está mal, yo estoy recién notificado, no tengo que sentar nada. No. Cuando se presente, aproveche y ya pida. Sí, no, pero estoy con la contestación y con la energía de entrenarlo. Por la última puerta de la derecha. Bueno, en realidad el motivo de la audiencia era para ver si podíamos llegar a un entendimiento o a un acuerdo, dejar algunas pautas en relación a los trámites que tiene que hacer el señor Ishikawa. Es una cuestión secundaria, si se quiere, ¿no? Digamos por una prestación específica, sino por la cuestión referida a los trámites que tiene que hacer el señor Ishikawa cuando solicita algún reintegro de alguna prestación que la afronta de su bolsillo y después hace el trámite para pedir el reintegro. El señor Ishikawa mandó algunos mails explicando estas situaciones que se generan en IPROS. Nosotros entendemos que quizá las dos partes tienen razón, o sea, por un lado entendemos que el IPROS requiera, por ejemplo, cuando se requiere algún reintegro o alguna justificación que venga con la orden del médico que indica esa práctica y no solamente con la factura solicitando el reintegro. En definitiva, el IPROS administra plata que no es del IPROS y tiene que justificar cada erogación que hace. Entonces, aunque sepamos que lamentablemente lo que tiene Joaquín, de momento no pareciera que se va a parar, digamos, y que la discapacidad lamentablemente sigue a hoy por lo menos, ojalá que se revierta. Entonces decíamos que también consideramos que tiene razón el señor Ishikawa cuando a veces le piden que vuelva a justificar el tema de la sentencia y le piden otra vez papeles que él quiere, a veces con derecho que ya nos presentó y que no serían necesarios. En definitiva, una cuestión de tratar de ponernos de acuerdo y no hacer que el señor Ishikawa y la gente de Libro se peleen en el bolsón por la cuestión referida a los reintegros y a los documentos o papeles o presentaciones que hay que hacer y tratar de evitar las situaciones de conflicto. No le hacen bien al señor Chicago y tampoco le hacen bien a la gente del IPRO que está vendiendo ahí. Una cuestión de tratar de llegar a un entendimiento en esa cuestión específica, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra si quieren. Sí, quería preguntar, ¿no van a venir EDA y...? Acá la realidad está justo en receso, está de vacaciones, entonces no pudo venir. Igual ella me mandó un informe actualizado de cómo están las prestaciones al día de la fecha, que más o menos igual es lo que consta en el PENTE y lo que dio lugar a la última resolución. Sí. que lamentablemente, digamos que todo lo administrativo lleva mucho trabajo y presentación, pero según lo cual decía el doctor, como la obra social maneja fondos que no son propios y la ley establece que tiene el derecho y la potestad de hacer auditoría previa y posterior, la forma de auditar la facturación y de saber realmente, de conocer la necesidad de si estas prestaciones que está recibiendo Joaquín están acordes a su estado actual y a sus necesidades, con un pedido médico que justifique esas prácticas. ¿Qué nos pasa? Que desde 2009, en enero de 2010, es la última autorización de la DAN que otorgó una cobertura en su momento fijándola por módulos, y es el último pedido médico, digamos, que decía por 6 meses, apoyo y fonobiología. En ese momento incluso el certificado por discapacidad estaba por vencerse. Ahora nos encontramos en una situación similar. Ahora en octubre se vuelve a vencer el certificado de Joaquín, la Junta Evaluadora lo volverá a revisar y determinará los alcances del certificado de discapacidad, y de acuerdo a lo que dice el contenido del certificado, la patología de base es las prestaciones que corresponden. Entonces, específicamente ahora está el reintegro de pileta que vos estás planteando, que nosotros no tenemos un pedido médico, que el médico indique que sea bueno para Joaquín asistir a sesiones de hidroterapia, ¿sí? Perdón, ¿puedo ir metiendo? Porque si no, no me olvido. El pedido médico está. Ajá. De hecho, digamos, fue autorizado por ustedes, no fue, digamos, yo no empecé a llevar la hidroterapia sin la autorización de ustedes. Cuando se inició cada nueva terapia, se llevó una solicitud médica. Y de hecho, lo puedo poner a buscar, pero debo tener copias, porque claro, guardo copias de todo. Esto es así, lo que la obra social está tratando de encauzarlo a Joaquín para que esté en condiciones de igualdad con el resto de los chicos que tienen discapacidad y que piden terapias y renovación de cobertura constantemente, es que las coberturas sean o por 6 meses o por 1 año, para permitir evaluar si en 6 meses, así como el médico va a evaluar si le sirvieron 2 sesiones, 3 sesiones, 5 sesiones, si hay que aumentar o reducir o quizás cambiar de terapeuta. Todo eso, la obra social lo establece cuando te dice, te autorizamos 5 sesiones con audiología, 3 hidroterapia. Entonces, esta parte administrativa que otros afiliados de Bolsón y de Bariloche con discapacidad, digamos, el circuito administrativo normal es, viene el certificado y pido la cobertura para enero o julio o enero a fin de año, según lo que se solicite. Y la obra social con eso también permite establecer la partida presupuestaria que va a necesitar, bueno, y proyectar para el año que viene. Yo, perdón, voy a ir interviniendo porque si no son muchas cosas que van quedando y se me van a ir yendo. El gran problema acá es que no están ninguno de los auditores médicos que han respondido barbaridades, porque yo puedo entender que ninguno de ustedes, que son, digamos, personas que han estudiado más bien derecho más que medicina, ni incluso yo tampoco, pero digo, a mí por tener a mi hijo continuamente me ha tocado leer, me ha tocado formarme porque quiero saber qué tiene mi hijo y desde ahí lo sé, no es que he estudiado nada. Realmente, o sea, la diferencia es que usted está representando un organismo que se encarga de solucionar la salud de mi hijo. Bueno, y en ese tanto yo me permito exigirle que tenga conocimiento sobre las cuestiones sobre las que vamos a hablar. La enfermedad de mi hijo, y esto se lo aclaro a usted también, doctor, yo ya sé que no va a pasar. O sea, en algún momento yo esperaba que pudiera pasar. No, ya sé que no, digamos. Entre las cosas que traigo son, por ejemplo, digamos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre autismo y TGD. Una de las cosas que se dice claramente desde el 2007 es que el autismo puede traer también consigo la cuestión epiléptica, que puede traer cuestiones nutricionales y que no se cura, digamos, que es así de por vida. Que suele traer retraso mental también. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países que son parte de esa organización toda una serie de cuestiones, en base a la cual la Argentina reestructura su ley de discapacidad en el 2007, 2008, por ahí, no sé en qué año exactamente, porque teníamos una de la época de la dictadura y la aggiorna bastante. Bueno, En ese ayornamiento, una de las cosas que plantean justamente es esto, que ya no se puede limitar la atención a ciertas cuestiones específicas, que incluidas las obras sociales como entes obligados van a tener que aceptar, digamos, cualquier tipo de circunstancia que algún profesional, siempre que algún profesional, requiera para ver si hay posibilidad de lograr una mejoría en su capacidad de autonomía o de mejoramiento de salud. Bueno, lo que en realidad ustedes me están pidiendo es algo que yo ya presenté y presenté un montón de veces, y que no solo presenté un montón de veces, sino que un montón de veces me fue respondido negativamente. Todo esto es parte de lo que fue el primer amparo, ¿sí? Donde tengo cosas como, por ejemplo, esto, que me parece una barbaridad, donde, por ejemplo, dice, del DAM, ¿no? Dice, dado los antecedentes del caso, la demanda del padre del afiliado y las amenazas, se lo reencuadra en el módulo 2. Porque hasta ahí tenía el módulo 1, que solo me cubría en ese momento 630 pesos, porque antes tenía uno de 320 y antes uno de 180. Y solo a partir de que yo reclamara de que no era lo que yo estaba pagando, esos 180, ni los 320, ni los 600 no sé cuánto, e incluso después ni siquiera los 972 pesos, logré que se llegara a lo que dice la ley, no es un invento mío. Pero la respuesta de IPRO siempre vino en este tono. O sea, por las amenazas. ¿Las amenazas de quién? Esto es que en algún momento, así como planteó el secretario, que en la delegación hay una cuestión de trato. Lamentablemente no está la delegada, pero por lo que yo veo del expediente, que tiene cuatro cuerpos, hay como un desentendimiento entre lo que se te pide y lo que vos presentás. Y esta cuestión de que yo quiero que entiendas que no es que solo se te pide a vos que renueves, sino que todos los padres de chicos con discapacidad hacen la renovación periódica. Perdón, ¿sí? Pero esta nota que mandó Turelo, ¿sí? ¿Sí? Donde viene atrás resaltado mi expediente, pero está ahí otros chicos, ¿sí?, más con discapacidad que yo conozco, yo entiendo que está dirigida a la oficina del Bolsón. ¿Sí? Y entiendo que la oficina de Viedma le diga, a ver, Bolsón, no tengo datos de esta persona, me mandan. Por eso. Pero son los datos que ya tienen. O sea, lo de la pileta, lo de... incluso no es lo que ya Lorena tiene. Ortega, esto es del 2009. Sí. Las terapias que yo tengo para pagar son de esta persona y de hidroterapia que vienen también de hace 2 o 3 años. Uh-huh. O sea, no es algo nuevo que se me ocurrió. Y si fuera algo que se me ocurrió y fuera con certificado médico, tendría que aceptarlo. No, el tema sin es que duda. Venga, esto es, quizás es un... A ver, ¿cómo, te digo cómo lo hacen en la delegación de Bariloche? Uh-huh. Viene a comienzo de año o a mitad de año, o cuando se le venza la cobertura, si es que se la dan trimestral, viene el padre y presenta la renovación. ¿Cómo viene? Con una nota del padre pidiendo renuevo, solicito renueve la cobertura según pedido médico adjunto. El médico de cabecera de Joaquín, que es el doctor Di Blasi, o tiene otro médico, dirá, no, bueno, solicito por 3 meses, por 6 meses, tantas sesiones de hidroterapia, tantas de fono, lo que necesite, el maestro apoyo ya lo tiene en la escuela porque se lo puso el consejo, bueno, listo, va Viedma, te lo autoriza, ya no hay discusión si te lo van a autorizar o no, porque está en la sentencia que nos ordena cumplirlo al 100%, ¿sí? Eso ya no, digamos, ya está firme y hay, la obra social lo tiene que cumplir. El tema es que la obra social necesita esto, establecer, conocer, de acá en adelante, por 3 meses, por 6 meses, quizás Bolsón lo conoce porque vos lo haces todo por reintegro, pero en el expediente de renovación de cobertura de Joaquín, lo último que hay es la última cobertura que se le dio en enero de 2010, ¿sí? Entonces, desde Casa Central, que son los que hacen después de la previsión de la partida presupuestaria, no tienen el conocimiento de decir... Ah, y aparte, por una cuestión de la auditoría que puede hacer la obra social después... Pero no va a poder saber, por ejemplo, yo tengo un tratamiento de hierro que no pude hacer porque no pude presentar las cosas, porque me dijeron, no te podemos aceptar más nada, ¿sí? Un tratamiento de hierro que no pude empezar. Tengo un tratamiento. Eso te lo dijeron, disculpame. No, tengo una nota. Tengo una nota donde me dice. Me dice concretamente sobre. Estamos hablando de protección integral, ¿no? Por eso. Me dice concretamente, me dice que no me puede recibir la factura de la pileta, pero me dice. Acá está. Me dice que. Me dijo, mira, yo hasta que no me presente los papeles no puedo recibir nada más. ¿Por qué? ¿Porque el recetario del Supradin es el hierro? No. Bueno. Eso, lo del Supradin, gravísimo. Está pedido por un médico, el médico de cabecera. Está relacionado con su discapacidad. Y me negaron que lo tenían, además. Durante mucho tiempo me dijeron, no, yo ya te lo devolví. No, a mí no me lo devolvieron. Después me entero acá, por una nota de ustedes hacia el juzgado, que está todavía ahí. O sea, yo quiero que entienda también la bronca que siento yo, que soy alguien que puedo ocuparme de, no sé, de pelearla. Uh-huh. ¿Sabe la cantidad de chicos que no la pelean? O de padres de chicos. Pero, y está esa misma gente atendiendo a esos padres. Y yo digo, ¿cómo? ¿Desde qué lugar me defiende usted alguien que está al público y que en nota al juzgado admite que retuvo una receta hecha por un profesional, por un medicamento que está relacionado con la discapacidad, que no me informan más que lo que yo solicite, porque eso también lo dice? Pero si es una barbaridad. Si vos querés averiguar, no, perdón, doctora. No. Usted tiene que informarme en el mostrador de IPROS, incluso con un papel, incluso dice la ley, facilitando medios para las personas que no tengan, no sé, si fuera un ciego tendrían que tener algo en braille, porque para cualquier discapacitado tendrían que tener todas las opciones, o al nivel auditivo, toda la información. Dice, la ley Nacional de Discapacidad dice que tienen que brindar toda la información de todos los derechos y de todas las coberturas a las que tenemos acceso. No solo no la brindan, sino que la retasean, me la esconden, me mienten, me dijeron que no la tenían. Pero además de eso, digo, yo entiendo, y por eso, nada, hubiera estado bueno que estuviera alguno de los auditores. La auditoría, la coordinación de odontología, uh-huh. Esto ya fue arreglado por este mismo juzgado, sí. Pero no sé si usted leyó la barbaridad que... Ah, bueno, esto lo firmado por usted también, ¿Judith, es usted? No, perdón. Bueno, esto realmente es para hacer otro cuadro, es una barbaridad. O sea, entre las cosas que dice, le erran con la edad, le erran con... el diagnóstico. Dicen que como va a una escuela común, no tiene dificultades. O sea, ¿esa es la auditoría médica que va a controlar si yo estoy haciendo una terapia que corresponde o no? ¿Ese es el sistema de control? Porque yo le puedo decir en el mismo sentido, todo esto está costando mucho más dinero que todo eso. Y lo que es peor todavía, todos los chicos que no, o los padres de los chicos que no pueden hacer todo este proceso que yo estoy haciendo, está costando vida. Doctora, vida, porque ¿sabe qué? Las familias que tenemos chicos con discapacidad nos cuesta un montón sostener la vida, y cuando nos ponen trabas continuamente, se pone realmente difícil, y uno termina diciendo más sí, y no sirve así. Están ahí, hay una ley que fue, digamos, fruto de un montón de discusión, de un montón de abogados, de un montón de gente, que de médicos me imagino que habrán colaborado para asegurar esto, que evidentemente los padres no podemos asegurar. Ahora, se encontraron con un papá que dijo, no, yo sé que esto corresponde. Pero la barbaridad, la Ley Nacional de Discapacidad tiene un artículo específico sobre odontología. Dice que no importa la discapacidad, todos los discapacitados tienen cobertura odontológica completa, inclusive la anestesia. Y la respuesta es de dos páginas para decirme barbaridades, y no me pueden decir que lo desconocían, porque yo se los dije, está firmado el recibido con la nota que yo les escribí de la delegación de Bolsón. O sea, entonces yo sinceramente digo, usted empezó, doctor, diciendo esto es para ponernos de acuerdo, y yo hubiera querido que esté EDA, porque a mí me gustaría que EDA y que los demás compañeros, porque para mí son trabajadores del Estado, como yo, que soy maestro, y son compañeros, entiendan, y se los digo cada vez que puedo y cada vez que veo que se enojan, no es contra ustedes, no es nada personal, yo no tengo absolutamente nada contra ustedes, es más, ojalá no les toque tener un chico con discapacidad, y si les tocara, cuenten con todo mi apoyo para que, digo, para que sí, desde la obra social se les solucione todo lo que tienen que darles, pero realmente, digo, lleva a que finalmente, digo, cada vez que yo entro a IPROS, a la delegación de Bolsón, me manosean. Yo entro muchas veces, de por sí, yo trabajo en una escuela rural y el horario de atención al público de la oficina de IPROS es en el mismo horario. No puedo, no llego. Entonces tengo que llegar tarde a mi trabajo o faltar. No quiero ninguna de las dos cosas porque tengo 20 no chicos. ¿No tenés posibilidad de mandar a otra persona que te presente los papeles? Porque si es solo presentarlo, puedes autorizar a otro. Es que con este antecedente no quiero mandar a nadie. Porque realidad, ¿sabes qué? Con este antecedente, el problema es que las personas que llegan ahí terminan diciendo, bueno, no sé, no es lo que yo manejo, será como dicen, y yo no quiero que nos caminen. No, pero por eso, justamente como vos ya tenés claro cuál es la cobertura que necesita Joaquín, ¿sí? A ver, todo lo que establece la normativa de discapacidad es para buscar la rehabilitación, la habilitación o, digamos, el sostenimiento de la salud de las personas con discapacidad y equipararlos en condiciones de igualdad con el resto de las personas para tratar de darles inclusión, que es buenísimo que él va a una escuela común, ¿sí? Entonces, quizás ya hay como una cierta sensación en el trato con la gente de la delegación. Sí, pero discúlpame, eso será problema de la gente. Porque yo no voy con maltrato. No, bueno. Tengo grabadas muchas de mis idas a IPROS porque realmente siento que tengo que resguardarme porque en cualquier momento van a decir de nuevo cualquier barbaridad como esta, de que por las amenazas. Bueno, que por favor. Pensemos de ahora en adelante porque de todo eso igual ya la cobertura, lamentablemente, vía amparo la obtuviste. Pensemos que la no, idea no la de la obtuve, audiencia no es la obtuve, disculpe, doctora, tener no la cobertura obtuve de ahora en más. ¿Dónde está el Supradín? ¿Dónde está el Supradín? ¿Dónde está? Tengo, mire, lo voy a mostrar, tengo las facturas acá y saquemos la cuenta y la cantidad que son, digamos, y los estudios que todavía tengo que hacer y que no puedo hacer. Porque ya no los puedo pagar, digamos, porque pagar el tratamiento de una dieta cetogénica no lo puedo hacer. Todos estos son estudios y tratamientos que no pude hacer. Una factura por 3.900. ¿Y esto ya lo presentaste para el reintegro? Y si me dijeron que no puedo presentarlo. Por eso, porque ¿qué nos está faltando? Pero no lo tener puedo presentar. El pedido médico. No, porque a ver, esto entra así. Falta el paso previo. No, el pedido doctora médico de renovación de cobertura. A ver, hay cuestiones judiciales que el pedido médico ya está hecho. Involucrarse en el la pedido parte médico ya está hecho. ¿Puedo terminar de hablar y te explico la idea completa? Entra el pedido de cobertura, con la nota del afiliado, con el pedido médico. Si se trata de una terapia, con el plan de trabajo del terapeuta. Si es, como no son prestadores y es por reintegro, con el presupuesto. ¿Sí? Eso va Viedma, la DAM dispone de la autorización de la cobertura y a partir de ahí vos mes a mes presentás la factura del prestador con el informe evolutivo o el informe de lo que trabajó ese mes. Madre. Y a los seis meses uno puede llegar perdóneme a conocer. Yo te digo cómo es el circuito administrativo, que es lo que estamos planteando y que el juez entendió que lo tenés que cumplir, porque hay no partes entendió administrativas que la justicia no las puede suplantar. El juez no entendió que esas pautas que ustedes fijan no son pautas coherentes con lo que plantea el espíritu de la Ley Nacional 24.901, y tampoco, por si tiene alguna duda, digo, ayer me enteré porque quise de nuevo imprimir la ley, y me enteré que hay una reforma a esa ley con media sanción en el Congreso, donde se intenta explicitar el espíritu de la ley que no quedaba explícito totalmente en la Ley 24.901 ya, digamos, reglamentada. Si quieren leemos un pedacito, pero se incorpora, por ejemplo, no, pero la sanción. Puede leer, no está aprobado. No importa, entonces pero no se aplica. No, no, ya sé que no se aplica, no, pero lo que vigente. No, discúlpeme, doctora, lo que estoy tratando de decir, Estado parte y Argentina no es que se aplique eso. Lo que estoy tratando de decir es que si había una duda sobre cuál es el espíritu de la ley y qué tipo de cobertura tienen que ofrecer las obras sociales. ¿Y dónde las obras sociales pueden exigir? ¿Y dónde los niños tienen el derecho? Bueno, se está tratando en el Congreso de la Nación porque evidentemente quedó claro que no quedó claro, que hay que especificar cuál es el espíritu de la ley. Entonces yo no digo que vamos a hacer regir lo que todavía no está ni siquiera aprobado, ni reglamentado, ni todo eso. Lo que le estoy diciendo es, yo lo que estoy reclamando es eso. El espíritu de la ley dice eso. El espíritu de la ley de protección de niños y adolescentes dice lo mismo. Dice entonces, que el Estado adoptará las medidas adecuadas. Y, pero como parte del Estado, en las medidas adecuadas y tendientes a dar cobertura, está en exigir, en solicitar a los afiliados que presenten el pedido médico con el plan de trabajo, con el pronóstico o el tiempo estimado de duración de la terapia, ¿para qué? Para que en 6 meses se pueda reevaluar. ¿Por qué? Porque la misma ley de discapacidad te dice que si una persona se doctora, detecta que hay estancamiento... ¿Usted está entendiendo que lo que tiene mi hijo no es algo que se pueda curar? Sí, pero bueno, yo creo que porque estoy a mí me duele en un punto no. Cada vez que me lo vuelven a decir, digo, a mí me costó muchos años entender que mi hijo no tiene algo curable. O sea que mi hijo no tiene una gripe. ¿Sí? No, eso lo entiendo. Lo que sí es que, ¿para qué son todas las terapias de apoyo que se dan por el sistema de prestaciones básicas de la 24901? Para atender a que la persona mejore, se inserte, se rehabilite, pero no que se mantenga estancada. Entonces, ¿qué pasa? La obra social necesita saber si estas terapias que está recibiendo, si son las mismas que recibió hasta ahora, y él sigue igual. Una mínima mejoría debería haber, algún ajuste para que él no quede estancado, porque siempre hay que buscar la superación de la persona. ¿Y eso quién lo va a auditar? ¿Los bueno, auditores que no, firmaron estas Dirección barbaridades? De Auditorías Médicas en Casa Central, pero vos tenés que presentar la papelería por delegación, se manda a Viedma, Viedma te autoriza la cobertura, hoy en día se aplica el nomenclador de Nación, el de la resolución 685. Lo que me está diciendo suena muy lindo. En la realidad yo le pediría a esa auditoría que me cuente qué sabe de mi hijo y en base a qué va a aprobar o rechazar cualquier cosa. Bueno, actualmente porque la auditoría médica de Viedma no sabe nada porque en el expediente de renovación de cobertura el último que hay es la disposición de DAM de enero que está en el expediente cuando se inició este amparo, enero 2010. ¿Y hasta ahí qué sabe? Hasta ahí saben lo que está en el expediente. Ahora se encuentran que para darle la cobertura, en ningún momento hay un rechazo ni negativa de cobertura. Es que no lo pueden hacer. Buscando el causar. Bueno, por eso. Aunque a mí se me ocurra, o al doctor Di Blasi se le ocurra, que a Joaquín tiene que pagarle, no sé, la obra social, jugar al fútbol, porque eso va a ser beneficioso para su discapacidad, y a la auditora se le ocurra que no, lo van a tener que cubrir. Porque entonces, está no, discúlpeme, no es por eso, es porque está la Ley Nacional de Discapacidad, sí, no por la sentencia. Y esto es lo que yo quiero decir. Quiero que se entienda que por ahí leyendo. El Servicio Nacional de Rehabilitación establece clarito, si uno entra en la página, que el alcance del certificado tiene que ver con la patología que establece. ¿Sí? Igual como es un trastorno generalizado de desarrollo, vamos a abarcar varios aspectos. Mire, otra, me estaba olvidando. Pero además, lo que yo le quiero explicar es algo, que por eso quería que estuviera o las auditoras o EDA, por lo menos que seguramente lo iba a poder explicar. Lo que ustedes me están pidiendo son papeles para poder completar la documentación para incluirme en un módulo. Lo que se hizo con el último, o sea, con el amparo judicial este, fue justamente que se entendiera que yo no, que Joaquín no puede pertenecer a un módulo. ¿Por qué? Porque los módulos restringen la cobertura a ciertas cuestiones, no solo en lo económico, sino en el rango de cobertura. Y usted lo debe saber porque fue enviado con copia al juez y digo, yo lo fotocopié. Y la resolución 482 igual está desactualizada los montos, por eso yo te refería que se aplicaba sí, no a la resolución del Ministerio de Nación, la 685. Lo de los ¿sí? montos me preocupa poco porque hay una sentencia judicial que establece lo que dice la ley nacional y lo que dice el... Además, digo, le aviso que IPROS está cometiendo un gravísimo error al poner un nomenclador provincial cuando hay un nomenclador nacional que invalida los nomencladores provinciales. Por eso te estoy diciendo que ahora IPROS aplica el nacional. Vos bueno. Estás hablando sobre el 482 porque es lo que en su momento, en el 2009, se encuadró. Pero es lo que le mandaron al juez y por eso sí, el juez falló lo que porque en falló. Base a ese, posterior a ese, está IPROS adhirió. Digamos, la provincia adhirió a la ley nacional de discapacidad porque antes la provincia tenía su propia ley de discapacidad, la 2055, y aplicaba el módulo propio de la obra social. Desde que la provincia adhirió a la ley nacional, se aplica el nomenclador nacional, que incluso, ¿qué pasa? Se quedan desactualizados los módulos de IPROS, aplicando el de Nación, la última actualización es de octubre del año pasado. Seguramente en octubre o noviembre de este año vuelven a actualizar los valores. Sí, y lo hacen yo traje el nomenclador acá, claro, lo bueno, hace retroactivo. Y, si usted fija, y vos ves que hay módulos y también, si no está, te dice prestaciones de apoyo y pone el monto por sesión. ¿Por qué? Porque si Joaquín no encuadra en un módulo y habrá que autorizar que los profesionales que lo atiendan también se tienen que ajustar al módulo, porque si no los profesionales todos quieren cobrar lo que quieren cuando en realidad hay un nomenclador que los ajusta a lo que es. Ahí ustedes tendrán que intervenir bueno, con el, como ente controlador, pero sin molestar a los padres ni al niño. Tendrán que ir a molestar al profesional y a decirle encuádrese en lo que corresponde, bueno, pero no a través del pasaje del niño. Discúlpeme, doctora, ¿usted conoce el FLENI? No, nunca fui al FLENI. Bueno, pero ¿ha oído hablar? Sí. Bueno, ¿sabe cuánto vale una consulta ahí? ¿Ha negado alguna vez el IPROS una consulta en el FLENI? Probablemente porque no es el prestador del IPROS. Yo creo que si lo ha negado está en problemas, pero creo... No lo sé, te digo, bueno, la verdad es que no lo sé, no me tocó. Me ha tocado casos de Favaloro, de otros, del Garrafan, de otros que no son prestadores, que igual la obra social termina cubriendo por una vía de excepción, busca el artículo del régimen de contrataciones para que se pueda hacer un pago por fuera. La vía de excepción lo hace para que no se comunitarice a todos los demás niños que por ahí lo necesitan. Porque la ley del IPROS... Pero ahí en vez de poner una línea de excepción, lo que tendrían que hacer es ir a presionar sobre el FLENI para que cobre valores adecuados. Es lo que yo entiendo. En vez de darle una excepción al único que se puso y dijo, mi hijo le corresponde esto y va a ir. Al que le tienen que hacer una excepción es al FLENI, no al niño. El niño tiene derecho, el que puede ahora estar la equivocado... La tiene libertad de contratar con los prestadores que entiendan... Discúlpeme, pero la ley nacional de discapacidad no quiere contratar con dice que no. Dice que el niño, que ustedes tienen la obligación de cubrir, puede elegir a dónde ir. Y esto es así, doctora. Y ojalá no tenga la necesidad de hacerlo, pero le puedo asegurar que cuando uno está en una situación en donde le dicen que lo mejor es tal estudio, ni lo duda, ni aunque sea en Estados Unidos, en China o en Alaska. Digamos, uno va a recurrir al estudio que le asegure la mayor posibilidad. Digo, lo que plantea el espíritu de la ley 24.901. Pero quiero no irme de esto, porque ustedes le mandaron toda esta documentación al juez, y supongo que a usted también, sobre todos los encuadramientos de módulos y que por qué yo tenía que presentar todos los papeles que ustedes pedían. Bueno, dígame en cuál de todos estos módulos encuadra Joaquín. Yo no lo voy a decir, lo va a decir un médico auditor, yo soy abogada. ¿Un médico auditor de estos? De Casa Central. Sí, esta... Doctor Pureiro, la doctora Traversa, algún director general de auditoría, bueno, no de las auditoras yo... de delegación. Directora de la auditor, los auditores de delegación, ¿qué hacen? Supervisan la facturación, ven si el pedido médico se ajusta al diagnóstico de la persona, a ver si lo que le están pidiendo realmente corresponde o no, porque quizás realmente no sé, alguna cosa más allá que pida un médico, que dicen, no, esto es obvio y es evidente, porque existe evidencia médica que dice y respaldo científico que tal persona que tiene tal patología no puede hacer tal práctica. No sé, a ver. Bueno, pero le pregunto entonces, ¿es la misma auditoría que frenó la receta de Supradin, la retuvo y encima me mintió diciendo que no la tenía? Digo, porque pasa por ahí. Pasa por ahí el problema. Esto es lo que yo estoy planteando. Pasa por ahí. ¿Cuál es el rol de los auditores? Porque según lo que yo deduzco de lo que ustedes enviaron, el rol de los auditores es leer esto y y prestar atención a lo que está subrayado, que es justamente lo que limita la atención en las leyes internas de ustedes, que están muy por debajo de una ley nacional de discapacidad y de los acuerdos internacionales a los que suscribimos como país. Los acuerdos internacionales dicen que el Estado, los Estados partes adoptarán las medidas tendientes a que se pueda brindar. Esas medidas tendientes son los pasos administrativos que hay que cumplir. Esto no es una medida pendiente, doctora. Los módulos no es una medida tendiente a brindar eso que dice la Ley Nacional de Discapacidad ni los acuerdos internacionales. Y discúlpeme, pero me sale así con un poco de enojo porque realmente me parece que yo entiendo, usted está para defender los intereses de IPROS, pero párese un poquito fuera de ese lugar y mire. Pero los si intereses realmente... del IPROS no son del IPROS solo, porque el IPROS lo que hace es dar cobertura a los afiliados. Entonces, nuestro fin último es que todos los afiliados reciban la mejor cobertura posible en situación de igualdad. Mire. Entonces, lo que la DAM está pidiendo ahora es igualarlo a Joaquín, igual que como usted dice, había otros afiliados Bolsón que tampoco están haciendo la renovación. Se hizo un chequeo y se dijo: todos estos afiliados no están pidiendo renovación de cobertura. La obra social está pagando las prestaciones, bien, mal, tarde, como sea, las está pagando. ¿Qué quiere la obra social ahora? Conocer realmente, a ver, cuál es la situación actual, qué es lo que necesitan, y volvernos a encauzar para allanarles el camino, para que tengan la cobertura y para que sea más sencillo para todos, porque es más fácil para la auditora, para el personal demostrador, saber si te reciben una factura o no a fin de mes, porque saben que en el expediente está renovada la cobertura. Si nosotros sabemos que el mes pasado llegó la renovación de algún chico, por ejemplo, yo te digo lo que pasa en Bariloche. Viene a comienzo de año y piden renovación de cobertura. Llegó en febrero la autorización de cobertura hasta mitad de año de materia integradora Fono. Cuando al mes vencido vienen las fonoaudiólogas a traer la facturación, ¿qué hacen? El personal demostrador sabe que como ya está autorizado, listo, te recibo la factura con el plan de trabajo, con las tareas que hiciste, con la planilla de asistencia, se va viendo para que, o se pasa para el reintegro, no, o se va viendo para los que cobran por... ¿Me puede averiguar dónde quedó esto? Esto quedó acompañado de un certificado médico firmado por el doctor Di Blasi diciendo que Joaquín necesita una dieta especial. ¿Y eso cuándo lo presentaste? 16 de septiembre de 2009. La semana pasada. ¿Eh? La semana pasada. No, del 2009. Ah, 2009, no, disculpe. Pero no es la primera vez que lo presento, ni la última, digamos. Después de eso, en cada nota recuerdo que he presentado varias veces certificado del doctor Di Blasi, digamos. Y acá cuando dice que tiene requiere alimentación libre de gluten, él tiene... A ver, te pregunto algo, disculpame, pero... Sí. ¿Consta en IPROS que él se haya hecho los análisis y esté determinado el diagnóstico de que es celíaco? No, no es celíaco. Es sin gluten y sin lactosa. Bueno, pero sin gluten... Es un paso previo a la dieta cetogénica que ahora están, digamos, pidiéndome hace rato y que no puedo hacer porque no tengo la posibilidad de... Hay una ley que habla del tema de celiaquía, que establece el registro provincial de personas celíacas, y en los casos de las obras sociales, la obra social lleva registro y te encuadra en el módulo de celiaquía una vez que se haya constatado y certificado. ¿Cómo es esto? Con el análisis de sangre que le hacen. Sí, si pero tiene no es celíaco, a ver si me entienden, no tiene nada que ver con la celiaquía. Bueno, pero entonces, ¿tiene que haber algún estudio más allá del pedido médico? Doctora, un respaldo. Doctora, esto que yo te dije, la medicina basada en la evidencia que está ¿sabe en la qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que si nos vamos a basar en las auditorías de las que yo tengo de IPROS, sinceramente no sirve. Ponga en internet, busque dietas y epilepsia. Es que internet busque. No es un método científico. No, ¿verdad? Discúlpeme. Yo le digo para que vaya, o si no vaya, digamos, a cualquier neurólogo, vaya a hablar con Di Blasi. Usted desconfía de Di Blasi, vaya y pregúntele usted. Pero yo, la ley me dice, traiga un certificado médico de un profesional autorizado. Ahí está, y ahí está el pedido. Y entonces, ¿qué más? Entonces usted me está dando la razón y me está diciendo... Acá hay Blasi, por ejemplo. Yo, a ver, te estoy planteando esto para tratar de zanjar todas estas complicaciones. Lo que yo entiendo acá es que él puso dieta especial. no dice ni no, de este es el, este es el como quinto sexto, bueno, que yo le pedí a Dilasi que hiciera. Esta dieta especial que el médico certifica tendría que estar acompañada. Yo creo lo que te van a decir en Bien Medicación Central y quizás lo que pasa en denegación. Discúlpeme, y por eso tienen la nada. Con un análisis. No, no hay análisis de sangre ni nada, no hay nada. La cura más antigua contra la epilepsia, antes que los medicamentos alopáticos, era la dieta cetogénica. Se hace en última instancia porque implica un costo gigantesco, que ahora se van a enterar, en cuanto lo pueda empezar a hacer, y que por eso no lo puedo hacer yo, en alimentación, una balanza miligrámica, digamos, porque hay que pesar hasta el miligramo cada sustancia que va a ingerir el chico, digamos, desde agua hasta cualquier cosa. No puede tomar jugo, por ejemplo, nada, no puede tomar nada. Entonces, antes de eso, se empezó a probar. Se intentó hace 2 meses con la cuestión del hierro, pero claro, como no lo puedo hacer, tampoco, bueno, ya ahora el doctor me dijo, mirá, sigue convulsionando, vamos a pasar directamente a la dieta cetogénica. Digo, bueno, pero no tengo posibilidad todavía. La posibilidad que me daban antes, me hizo un certificado hace 2 meses y medio atrás que decía, junto con el hierro, que me derivaba a Buenos Aires a hacer la dieta cetogénica. Ahora se empieza a hacer acá en Bariloche. Y le dije, bueno, si es más factible, si es más barato, qué sé yo, también hacémelo de nuevo con... Así que tengo las dos posibilidades, porque él me mandaba a Buenos Aires a hacerlo. Ahora, yo le digo, el problema, ¿sabe cuál es? Me parece que la forma que plantea IPROS en los papeles está muy linda, pero no funciona. No funciona ni tiene sentido, y sobre todo no va en el espíritu de lo que dice la ley. No va en el espíritu de lo que dice la ley porque termina dándome la razón, la realidad. Y con un caso, porque si quiere podemos ponernos a buscar, yo puedo recolectar más casos en bolsón en un chasquido de dedo, porque conozco un montón de familias con discapacidad, que realmente la obra social entorpece en lugar de facilitar, en lugar de informar, en lugar de acompañar. Y esto de la información que ustedes piden no es, digamos, en situaciones de discapacidad crónicas, o sea, que no van a tener curas. Por ejemplo, en ningún lado decía que fonoaudiología tenía que cortar. Sin embargo, en un momento determinado, analizándolo con la fonoaudióloga, con el neurólogo, se decidió que no siguiera con fonoaudiología. ¿Pero por qué se decidió? No porque no necesite fonoaudiología, sino porque la situación del chico era de tanta carga de actividades y de cuestiones que se decidió sacar lo que menos útil estaba haciendo en ese momento. Toda esa información, ustedes pretenden que yo, además de incorporarla yo y de toda esa historia, yo tenga que ir nuevamente a cada profesional, hacer que me haga el papelito y volver. Digo, ¿usted sabe que por una enfermedad crónica como la de mi hijo tenemos que ir todos los meses a no solo a pedir las boletas especiales para el plan de epilepsia a la oficina, sino que además tenemos que después sacar un turno en un médico, pedirle que nos ponga el coso, pagar la consulta, ¿sí? Porque además hay que pagar la consulta, que me firme el coso, después pasar de nuevo por la obra social, que me lo autoricen, después ir a la farmacia, todos los meses, sí, por los medicamentos que van a ser toda la vida. Todos los afiliados crónicos lo hacen así. Discúlpenme, pero no es lo que dice la ley. Hasta ahora es así. Pero no es lo que dice la ley. Y esto porque es lo que en algún momento que puede surgir un cambio de medicación. Eso también está en pero la doctora, ley. Sí. Cuando yo hablaba pero de que si hay un cambio de medicación, va a evaluar. Pero usted si tiene un hijo, va a evaluar la continuidad de las terapias. En este caso, la fonoaudióloga Edi Blasi era el equipo interdisciplinario que evaluaron que fonoaudiología no más por un tiempo. Si ahora Edi Blasi considera que la tiene que retomar y pero para cubrírsela necesita saber que Edi Blasi ahora está dice bien, necesita fonoaudiología está por bárbaro. 6 meses. Sí, eso estoy de acuerdo, bueno, y yo no me niego. Si pero las terapias que está haciendo Joaquín hoy y que no fueron recibidas fueron solicitadas en su debido momento un montón de veces, incluso desde el 2009. Evidentemente no entraron por el circuito administrativo, no, que tienen que entrar. Sí, entraron porque está la prueba acá de que entraron, de que ustedes la reconocen. Tengo justamente la autorización. Mire, esta es del año entraron y eso es lo que yo les decía, pero además me pedían, que hiciera copia del amparo judicial porque me decían que se podía vencer. Y me, después ustedes me responden que eso no es verdad y yo les digo que sí es verdad, porque estaba acá cuando me llamaron. Y entonces aproveché a preguntarle a la doctora Breide y decirle, ¿por qué me piden de nuevo el amparo judicial? Si yo veo que cada factura que yo presento, ellos le adjuntan una copia. ¿Para qué me lo piden a mí? ¿Para molestarme? No, ¿cuál es el no, sentido? No, porque evidentemente ellos, no es tu caso, pero hay otros afiliados que tienen una sentencia que tiene un límite. Es hasta tanto cuando doctora, nos ordenan... Discúlpeme, pero lo que dice la ley es que ustedes no tienen que entorpecer. Y si ustedes le están adjuntando una copia de la cosa, yo entiendo que desde Viedma le pidan a la delegada regional de Bolsón, che, ¿me pones al tanto? ¿Este chico tiene, no tiene? Pero es una tarea de la delegada o de la delegación de Bolsón, no es una tarea mía. No, porque en la nota está agregada en el expediente lo que se pedía era que se le solicite al afiliado que vuelva a hacer el trámite de renovación del poder. No, no se le solicita al afiliado, mire, se la voy a leer. Hay una nota posterior. Mira, lo que pasa, me parece, es lo siguiente. Sí. Lo que necesita el ICLOS es el fundamento médico de por qué se le ordenan las terapias que se le ordenan. Y pasa lo siguiente. Como esa, ese diagnóstico o esa terapia que se indica o ese medicamento lo hace un médico que no es de IPROS, lamentablemente acá me parece que habría que hacer alguna cuestión que sea el propio IPROS, que estén médicos de IPROS, no auditores que están en otro lado, el que haga realmente el diagnóstico y no un médico externo, que después lo que él dice es analizado por gente de IPROS, lo que hay que poner es un médico de IPROS que directamente diga. Eso, pero bueno, eso. Hoy no lo pongo en prisa, porque hay cosas que los médicos te van diciendo, Javier, sí. Y como es una patología relativamente nueva, no en el sentido de que no sé si hay demasiados estudios, la verdad que no los conozco, pero digo, como que lamentablemente le van descubriendo otras cosas y van también razonando los médicos y deduciendo de que hay terapias que le pueden llegar a servir. Como eso muchas veces se va haciendo sobre la marcha y en función de los resultados, la evolución o la involución que tenga Joaquín, lamentablemente lo que el IPROS requiere es si esa práctica que se le indica tiene algún fundamento médico que después el IPROS evaluará. Lo que a mí se me está ocurriendo en este momento, después que hablemos con el juez, es, me parece, para evitar toda esta cuestión de que un médico diga una cosa y el IPROS evalúe si lo que ese médico dijo está o no está, es lo siguiente. A veces puede ser que el doctor o los doctores que atienden a Joaquín hagan primero un diagnóstico de cuál es la patología, segundo, qué terapias le indican y tercero, qué medicamentos necesita. Todo eso junto en un solo informe o en dos entregamos la cantidad de médicos que tiene. Con esos informes, eventualmente darle un traslado o una vista al IPROS para que el IPROS analice una vez sola cuál es el diagnóstico que tiene Joaquín, qué terapias se le indicaron y qué medicamentos necesita para que se manifieste si va a cubrir o no va a cubrir y después el juez resolverá si lo que dice el IPROS o no lo que dice sí, el doctor, está de acuerdo. Pero eso tiene un problema. Sí. Y es que, como usted dice, no hay una cosa fija. Joaquín ha sido de lo más estable, y eso que es un caso, digo, en las terapias, y eso que es una situación bastante complicada, porque en lo que es la epilepsia concretamente, no se logra dar en el palo, digamos. Sí. El mes pasado tuvo 8 convulsiones, 2 por semana. Este mes, por suerte, viene tranquilo, viene solo 3. Pero, digo, 3 convulsiones. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo en el ámbito docente, que son mis compañeros. No conozco docentes con chicos con epilepsia, pero los que conozco en otras provincias, por ejemplo en Chubut, porque estamos cerquita, hace 3 años están de licencia porque el hijo tuvo 1 o 2 convulsiones. Digo, yo ya, tal vez por haber pasado por el hecho de 10 convulsiones diarias de Joaquín tener tal vez otra mirada de la vida, un encare con más fuerza, lo que sea. Pero yo sinceramente siento que hay una tomada de pelo en esto y que realmente esto que usted dice rápidamente va a ser tomado por IPROS en el sentido de limitar las prestaciones. Y va a decir, no, a ver, lo que se autorizó a principio de año fue esto y ahora surge un tratamiento de dieta cetogénica y ahora surge una cuestión con hierro y ahora surge odontología y ahora surge... Lo que dice la ley para salvar todas estas situaciones es que la obra social debe facilitar y incluso dice no entorpecer. Bueno, yo lo que entiendo es que la obra social entorpece con esto, porque podría resolverlo de otra manera. Por ejemplo, digo, la auditoría podría cartearse, mediarse con el profesional, que ya de por sí cobra lo suyo. Digo, yo no solo no cobro, sino que tengo otro interés, que no tiene nada que ver con hacer erogaciones innecesarias por parte del Estado, ni, no, mi interés es la salud de mi hijo. Entonces, si la obra social tiene interés de resguardo del dinero público, que a mí me parece bárbaro, y que debo decir, doctora, que me ha tocado, y que digo, siempre lo he mantenido en el juzgado, para mí hay una cuestión de fondo en toda esta cuestión, y hay un ensañamiento incluso personal, porque me ha tocado, por ser parte del sindicato docente, tener que ir a negociar con Pinazo en Viedma, y terminó toda esa situación en una situación judicial que le terminó costando a Pinazo poner de su bolsillo no sé cuánto dinero, que terminó en una máquina para el hospital de Bolsón, porque el IPROS no cumplía con lo que decía la ley de obras sociales. Entonces, yo puedo entender que haya una cuestión personal conmigo, pero ¿cómo van a utilizar la discapacidad de mi hijo para resolver una cuestión personal conmigo? Eso me parece realmente demente. Bueno, entonces discúlpeme, las amenazas ¿de dónde salen? Las barbaridades que dicen la auditoría son una barbaridad. Y acá está la nota que yo le decía, donde el pedido no dice en ningún lugar que se le pida a los afiliados. Dice, por la presente se requiere a la mayor brevedad información respecto a la cobertura otorgada hasta el día de la fecha, como así también la autorización firmada en cada uno de los casos. ¿La autorización de quién? Por eso, ¿de quién es la autorización? De la obra social. Bien, o sea, entonces, no es la mía. Delegación habrá informado. Por que cuanto no habrá ningún de antecedente aquí respecto a los citados expedientes que se adjuntan. ¿A quién está dirigido? A la delegación. La delegada habrá contestó que no había. Discúlpeme, entonces es un problema de la delegada, doctora. Y a partir resuélvalo de internamente. Atrás, porque ¿qué información no tiene? Yo no quiero discutir con vos, pero atrás pero hay una nota en la que se te notificó no que tenía que pedir no la renovación. Razón. No, porque no nos sirve de nada discutir. Porque estaría buenísimo. Una solución. Pero está entonces, bárbaro, pero busquemos una solución con la realidad. Bueno, a ver. Si, hay, la, si la esta nota va a la delegada y la delegada tiene toda esa información y no se la pasa bien más y pretende molestarme a mí, es un problema no, interno de ustedes. Porque aunque la delegada tuviera esa información ya está desactualizada y no es este pedido médico, como yo te explicaba, de otros afiliados a los que se les encuadra anualmente, por semestre, trimestralmente. Bien. Y déjame terminar de hablar, por favor. Si se, suponete, si se autoriza para una persona con discapacidad ciertas terapias, que son las que pidió su médico, por un determinado tiempo, y en el medio surge otra cosa, vas con el pedido médico que lo avala, sí, lo presentas y se manda a Viedma y te lo autorizan. Y yo no digo que no, y es más, ¿entendés? Es lo que he porque hecho siempre. Siempre va a haber esas variaciones. Empiezan con una medicación ahora y no te van a dar para siempre Supradin, porque después el Supradin le resulta o pero ya no le hace efecto y le van a cambiar por otra cosa. Pero entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que está diciendo. Pero ahora necesita tener esta parte administrativa. Pero eso ya lo tiene, doctora, ya lo tiene. Y dígame en dónde, en la Ley Nacional de Discapacidad dice que se vence el plazo, si se me venciera el certificado de discapacidad y yo no lo renuevo, entiendo, pero el certificado de discapacidad está válido, aunque se venza en unos días, está válido. ¿Sí? Bueno, entonces, la situación sigue siendo la misma, para eso el certificado de discapacidad se extiende por un tiempo determinado y después se vence, ¿no? Digo, bueno, la Ley Nacional de Discapacidad no habla en ningún momento de términos. Habla de que se va a establecer periodicidad. Bueno, la periodicidad puede ser. El equipo multidisciplinario va a establecer la obra social, de acuerdo a lo que pide el equipo multidisciplinario, le va a decir, bueno, si pide 6 meses de hidroterapia, le damos los 6 meses. Entonces de hidroterapia. Entonces yo le pido al doctor Di Blasi que ponga de por vida no, o hasta. Porque de por vida tiene que decir que no, porque va en contra del mismo espíritu de la ley, vos mismo no, lo estás afirmando, la ley dice. De por vida, o hasta que sea necesario y notificado por certificado pero médico. Igual la obra social no te va a dar una. Mire, lo mismo pasó con la cuestión de educación y se resolvió a medias, porque el juez dictaminó hasta terminar la primaria y tendré que ver un año antes de terminar la primaria cómo empiezo a hacer de nuevo todos los papeles para que pueda hacer la secundaria o un taller o lo que sea, porque en realidad Joaquín va a necesitar, y lo dicen la Organización Mundial de la Salud, lo dice la media sanción en el Congreso, que las personas con autismo requieren de un acompañamiento. Es más, lo que plantea la nueva reforma de la ley, dice, hace un par de capítulos específicos a lo que tiene que ver autismo y TGD, y dice, en esas personas se especifica que el acompañamiento terapéutico podrá ser de por vida, dentro y fuera de instituciones escolares, o sea, en el hogar también, e incluso para que puedan tomar un trabajo. O sea, imagínense la situación. A mí, yo me quedé pensándolo. Una persona con autismo que toma un trabajo en el juzgado porque la ley obliga un porcentaje. Bien, esa persona tiene derecho a trabajar acá. Ahora, para que no esté sentado acá, no trabajando, haciendo qué, tiene derecho a una persona que lo acompañe y que lo ayude a mantener un hilo de lo que tiene que hacer. Pero que la persona pueda hacer y sentirse útil, sí, y sentirse digno. O sea, imagínense que si esto está ya con media sanción en el Congreso, y que seguramente salga, porque hay un montón de firmas de todo el país que están haciendo presión para eso, lo que yo le estoy diciendo de que el pedido de renovación de algo que fue ya planteado y que es una terapia que se viene haciendo desde por lo menos 2008-2009, no tiene sentido si el certificado de discapacidad sigue válido. O usted se imagina que yo voy y llevo a mi hijo a una guardería. Porque también lo podría hacer. Pues bueno, justamente es que la obra social, para descartar esto, a ver, yo te digo, ¿cómo lo podría ver alguien de afuera? Que a mí me llega una factura de reintegro, mis afiliados llegaban a estar reclamando el reintegro y no se lo podemos hacer porque no está el pedido médico. Porque no sabemos si el médico le manda a hacer terapia o si fue idea tuya hacer terapia. No, no fue idea mía porque ya tiene el certificado. Bueno, pero será de hace un año, de hace dos, bueno, pero ya lo tiene. Ahora, ¿qué necesita IPROS ahora? Encauzarlo, que a partir de ahora se hagan las renovaciones de cobertura para que ya sepamos qué terapia se le van a dar a Joaquín durante el año, y si en el medio surge un cambio, va a haber un cambio. Porque también hay Biblas, y hay muchos chicos que les dice que vaya 3 veces por semana al psicopedagogo, y que IPRO le paga al prestador y nos hacen el amparo por eso, y resulta que el chico está yendo 1 vez por semana, y con eso el chico está bárbaro. Entonces, a veces que el pedido médico es porque hay padres que también insisten en que no, el año pasado tenía 3, que siga con 3, pero en realidad ahora necesita 2. Y yendo a 1, el chico está bárbaro en la escuela. Bueno, discúlpeme, ¿quién dice que está bárbaro? Las maestras de apoyo que tiene la escuela y la psicopedagoga en su informe de trabajo que mes a mes van presentando. Bien. Con la factura. Entonces, eso yo es lo voto que porque la obra social se encargue de preguntarle a Di Blasi por qué Di Blasi dijo 3 y no 1. Vayan, si Di Blasi cobra por eso, cobra por poner su certificado. Nosotros y no que creo. Vamos a discutir al mismo con la cantidad de sesiones. Ay, bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Me la van a discutir a mí? No, pero la obra entonces social necesita saber cuántas, porque es una cuestión de proyección. Hasta disculpe, doctora, usted misma está diciendo que no tiene importancia. Si Di Blasi le pone 3, ustedes le van a tener que autorizar 3. Sí. Y entonces, ¿cuál es la auditoría? ¿Cuál es la auditoría? La auditoría está después, en cuando vemos que el médico pidió 3 y el chico está yendo a 1. Y del informe evolutivo surge que no está funcionando bien en la escuela, que no se comporta bien, que no se integra. Entonces, ahí se hace el llamado a atención al prestador, porque uno también tiene que ver acá la calidad de los prestadores que atienden a los chicos, para ver si, ¿por qué está yendo una vez? ¿Porque el padre decidió no mandarlo más? Porque también hay obligaciones de los padres respecto a esto. El médico, claro, pide la terapia, la obra social te autoriza la terapia, y de repente vemos que el profesional que lo atiende dice, me ha pasado de llamar a prestadoras que me dicen, hoy me dejó plantado. Cuando yo le digo, no tengo tu factura, y el juzgado me está mandando pagar en 5 días, necesito la factura. Y le digo, no hice la factura porque hoy la madre no lo trajo. Como no lo trajo, no tengo la planilla de asistencia firmada. Y si te llevo la factura, no tengo la planilla, no puedo ir a cobrar. Y nosotros estamos, así que nos corre el plazo. Entonces, quizás no es tu caso, pero hay otros padres. Discúlpeme, pero acabo de decir algo que me toca y que me da, digamos, la pauta de que usted no tiene ni la menor idea de lo que está en un hijo discapacitado. Ni la menor idea. ¿Sabes? A mí me parece que no vamos a concretar. No, lo que yo estoy tratando de hacer es evitar que tenga que ir Javier o la mamá de Colino, quien se encargue del trámite, a hacer un montón de trámites todos juntos. Pero yo quiero tratar de hacer un solo trámite. Entonces, lo que yo te decía era ver si el doctor Di Blasi o los otros médicos que lo atienden pueden hacer un informe en relación a cuál es hoy. Pero ¿y con qué validez hasta cuándo, hoy, doctor? Bueno, sí, yo lo hago, no hay problema. Con el plazo que te pongan los médicos. ¿Y hoy, si pone? Hoy que te digan, hoy Joaquín necesita esto, esto y esto del neurólogo, esto, esto y esto del odontólogo, esto, esto y esto del neurólogo, con el fundamento médico que creen necesario que sea pertinente. Eso se presenta eventualmente en el IPROS y también se presenta en el juzgado. Y después el juez evaluará si el IPROS cubre, si no cubre, si te cubre menos, si te cubre poco, si te cubre mucho. El juez evaluará si eso que dicen los médicos, si la respuesta del IPROS a ese informe de los médicos de Joaquín, se ajustan o no a la normativa vigente. Lo que yo quiero evitar es que vos tengas que ir 250 veces al IPROS. Que los médicos digan cuáles son las terapias que necesitan, cuáles son los medicamentos que necesitan, por 6 meses, vamos a decir, supongamos que te digan, bueno, durante 6 meses, lamentablemente en 6 meses no se va a curar, ojalá que se cure mañana, pero supongamos que no, que diga, bueno, durante 6 meses van a estar estas terapias de neurólogo, estas terapias de rehabilitación, las que sean, terapias, las que sean, y hacer un único informe, presentarlo una vez sola con todo lo que va a necesitar durante esos 6 meses. No, pero es que IPRO lo pide solo una vez al año. Bueno, mejor entonces. Pero discúlpeme, doctor. Pero entonces, una vez al año, entonces vos ya sabés lo que presentás al IPROS y lo presentás al juez. El juez evaluará, en función de lo que responde el IPROS, si corresponde o no corresponde, que durante todo ese año te cubran todo lo que tiene que cubrir, se lo tendrá que lo cubran, y si hay algún incumplimiento, ya sabemos en relación de qué, ya sabemos por qué, ya sabemos lo que dijo el médico, ya sabemos lo que dijo el IPROS, ya sabemos lo que dijo el juez, si lo va a cubrir o no se va a cubrir. Pero hacerlo una vez sola, por un año es mejor. Yo decía bueno, 6 meses. Pero esto fue presentado en 2009, doctor. Bien, bueno, pero evitemos... Está vigente todavía, pregunta, porque sí. Estamos hablando de algo que no le han concedido en el 2009. Claro, lo que pasa es que no solo está vigente, no solo está vigente, sino que también, digamos, hoy estamos en la etapa en la que tendría que pasar a un estadio más de este tipo de dieta, que es la dieta cetogénica. Para lo cual me tengo que venir a internar una semana, por suerte ahora se puede hacer en Bariloche. ¿En qué consiste, te pregunto? La dieta cetogénica es es llevar al cuerpo a un estado de ¿cómo se llama? Cuando uno hace de ayuno total, de hidro... ¿Eso se hace internado? Claro, porque los riesgos, digamos, de un ayuno porque en un chico epiléptico... Sí, son... Porque es, lo que hace el cuerpo es pasar a hacer la digestión de ciertos elementos que uno hace cuando está en ayuno, que son las grasas. Cuando uno hace ayuno de un determinado tiempo, yo por ejemplo que soy gordito, después de un tiempo de no comer, empiezo a consumir mis grasas. Sí. La digestión de esas grasas pega diferente en el cerebro. Esto no hay, o sea, los médicos lo saben, por lo menos hace 50 años está aceptado por la alopatía y por los colegios médicos y todo esto. Ahora, la explicación no está la aplicación médica. Por eso usted me dice, ¿qué análisis? No hay ningún análisis. Ningún análisis. No hay posible análisis. Si no, ya lo habría hecho. De hecho, es muy riesgoso, sobre todo en un niño en edad de crecimiento, porque lo llevas a un ayuno total durante una semana de ayuno a un chico que tiene ya dificultades de nutrición. Dificultades de nutrición que IPROS no atendió. Digo, el complejo vitamínico tenía que ver con eso. No, tiene que ver con, no con las vitaminas en sí, sino con el complejo de minerales y sales que se incorporan con el supradismo. Bueno, se lleva eso y después, una vez que está en ese estado de ayuno, se mantiene en ese estado de ayuno solo ingresando grasas, pero en una medida muy específica durante toda su vida. Entonces, la dieta cetogénica es como el último recurso en las epilepsias resistentes a los medicamentos. ¿Por qué? Porque después la vida se complica familiarmente gigantescamente, porque el chico no puede consumir absolutamente nada. No es que lo mismo, no puede consumir nada que no esté medido y digamos y previsto dentro de lo que tiene que consumir en el día. No puede hacer caso a sus necesidades o a sus deseos de comer o de. Entonces requiere todo un acompañamiento. En muchos de los casos de dieta cetogénica, por ejemplo, las obras sociales tienen que cubrir una persona nutricionista internada en la casa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que va todos los días a cocinar, porque no es sencillo. Porque no solo hay que medir miligrámicamente todas las cuestiones, sino que tiene que quedar algo que sea comible, digamos, con las posibilidades que te dan. Entonces, bueno, para eso también nos internan esa semana a los papás una semana para enseñarnos a cocinar. Esto lo iban a hacer en Buenos Aires. Nosotros propusimos, porque era un desastre a nivel familiar también. Claro, en Buenos Aires no era una semana, sino que iba a ser 3 meses. Porque además yo tengo otras 2 hijas. Y digo, todo esto, digo, porque si lo venís pensando y hablando con Di Blasi, con un pedido médico bien justificado, que le explique todo esto... Es que no tiene que justificar nada, doctora. Si, Di Blasi no va a pedir algo que se le ocurra. Y si usted tiene dudas, se lo tiene que preguntar a él, no me lo tiene que preguntar. Eso va en el informe escrito que tenés que llevar cuando acercás el pedido médico. No, disculpe, doctora. Es como cuando se pide un resumen... Muéstreme la justificación de algún doctor que ocupe más... que el tamaño de cualquier certificado médico, que a ver si tengo alguna copia. Ay, porque te digo, porque lo veo constantemente, que cuando vienen con un pedido médico, y previo a decirle, esto no se cubre, para buscar la vía del por dónde se va a cubrir, se dice, tráigame el fundamento, un resumen de historia clínica, o cuando es algo no nomenclado, el presupuesto de cuánto va a salir, lo que fuere. Entonces, existen las vías. La obra social tiene las vías para cubrir ciertas cosas. ¿Sí? Bueno. Y un montón de cosas, pero siempre con el respaldo médico, que es del médico, que es el que lo solicita, porque no corresponde que el médico auditor se ponga a investigar sobre en qué consiste la cabecera. Cuando yo presenté lo del cepillo de dientes eléctrico, se presentó con una nota de Di Blasi y una nota de la odontóloga, de los dos, explicando por qué. Y esta fue la respuesta, doctora, de la auditora. Entonces, yo sinceramente creo que no corresponde. Creo que si ustedes tienen una duda, yo el certificado para las terapias que estoy pidiendo el reintegro ya lo presenté. Y la discapacidad sigue vigente, por el certificado sigue vigente y no ha cambiado en nada. ¿Sí? Entonces digo, si eso sigue vigente y ya tiene un certificado de hecho por los médicos pidiendo la terapia, no veo cuál es la razón para la que ustedes tengan dudas. Y si tuvieran dudas, me parece que estaría buenísimo que, si quieren, se comuniquen con los profesionales y constaten a nivel de mail, a nivel de llamada telefónica, de la manera que a ustedes les parezca. Pero no me tienen que entorpecer a mí, que yo tengo ahora... ¿Qué hago yo ahora con toda esta pila de boletas que he tenido que algunas pagar, otras pedirles que me aguanten, otras pedir plata a amigos, familiares? Esas boletas que tenés ahí con lo que estaba proponiendo el doctor, me parece que es un pedido médico. Justifique una vez que esté autorizado, las presentas y te reintegran. ¿Cuánto cobra usted, doctora? Disculpe la pregunta. No importa cuánto. Pero mire, sumemos. Seguro que vos cobras menos que yo. 3.900, 400... 490, 400, 490, 200, 250, 1234, 4442, 492, y todo esto sin hacer. ¿De cuántos meses son esas facturas? La verdad es que ya no sé. No importa, doctora. Digamos, todos estos meses los tuve que pagar sin reintegro. Pero para obtener la cobertura del reintegro es donde está el pedido médico, hacer lo que la delegación está solicitando. No me ha pasado lo que te ha pasado a vos. Y sinceramente yo no hubiera tenido tanta paciencia. Yo hubiera hecho otra cosa, no hubiera hecho una parte. Pero eso es una opinión personal mía que me la reservo. Pero lo que yo te quiero decir es que tenés razón en un montón de cosas. Pero esto es como cuando te dicen... No, tenés que traer el papelito que diga que esté en amarillo, que tenga. Y vos decís, si no es lo mismo, no. Porque, bueno, acá la administración pública lamentablemente se maneja así. Lo que te está tratando de decir la doctora es, lo que está dando a entender es que si vos, efectivamente, aunque a vos te parezca que es injusto, que está mal, vamos a pensar, no digo que vos no lo hagas, digo, vamos a pensar en Joaquín directamente. Si la doctora está diciendo que con una actualización del diagnóstico y de las terapias, de los tratamientos, esas facturas te van a reintegrar, aunque a vos te parezca injusto, que te parezca que no va, que te parezca que la ley va a cosa, vamos a hacer el intento de hacerlo, esto que dice la doctora y que estaba diciendo yo. Hacemos un informe. informe actualizado de cada uno de los médicos que atiende a Joaquín, que diga cuáles son las terapias que necesita de acá a 6 meses o de acá a 1 año. Eso lo presentás en el juzgado y el juez evalúa qué hace con eso y qué le dice a Lipros, qué tiene que cumplir o no, en función de eventualmente lo que diga Lipros y los auditores médicos, o eventualmente lo que diga el cuerpo médico forense, que es a quien el juez recurre en cuestiones médicas. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de encontrarle la solución, aunque a vos te parezca que no sea necesaria y no vaya, para tratar de ponerle un corte a esto y que efectivamente... Es que el corte va por otro lado, doctor. Que te reintegren primero las cosas que ya pagaste y después que no te vuelva a pasar lo mismo dentro de 2 meses. Entonces, cuando si eventualmente hacemos todo este trámite y el juez termina resolviendo qué tiene que cubrir o no, no vas a tener más este problema, porque si hay un incumplimiento lo haces al abogado y veremos qué hacemos. Pero no te pones vos otra vez a hacer todo el tramiterío, ya lo dejás en manos del juez eventualmente. Entonces lo que yo digo es, y un poco lo que dice la doctora, es hacer un informe actualizado de cuáles son las terapias que los médicos que tratan a Joaquín recomiendan para este momento y durante 6 meses o 1 año. Eso lo presentás al INPRO y lo presentás en el juzgado simultáneamente. Voy a hacerlo con una salvedad, sí. Porque tampoco el INPRO dice en ningún lado que el doctor no puede decir de por vida. En ningún lado de la legislación de IPRO. Entonces yo estoy de acuerdo, lo hago. Y que lo ponga de por vida, salvo modificación por certificado médico. Hay cosas que no vamos a cambiar. Yo tengo un amigo que tiene un nene con síndrome de Down y le hacen renovar el certificado de discapacidad. Sí, tiene síndrome de Down. Mira, a mí no, hay cosas que la provincia no entiende ni va a entender nunca. A mí yo estoy de acuerdo con vos. Pero vamos a tratar de solucionar la cosa, aunque nos parezca que no es necesario. Sí, es una vez cada 6 años. Sí, bueno, yo entiendo lo que vos decís. Pero a un síndrome que es síndrome de Down no podés hacerlo. No se cubre. La provincia eso no lo entiende. Y lo va a entender. Yo estoy de acuerdo con vos. Pero mi amigo tiene que ir cada 5 años a llevar al nene a que le digan que sí, que tiene síndrome de Down y hacer el certificado nuevo. Eso no va a cambiar y la provincia es así. Y todas las provincias son así, la verdad que no conozco. Pero lamentablemente hay cosas que no las podemos cambiar. Entonces, vamos a apuntarle las cosas que sí podemos. Esta situación de facturas impagas y de eventualmente hacer vos 450.000 trámites por minuto, vamos a tratar de cambiarlo con esto que yo te propongo y que la doctora, aparentemente, con estos requisitos, quizás se pueda agilizar los trámites para que vos no tengas ni facturas impagas ni pasarte toda la mañana en el IPA haciendo trámites, presentando cosas y discutiendo. Vamos a tratar de solucionarlo, de ver si lo podemos hacer de esta manera. Diagnóstico ya lo tenemos. Las terapias que recomiendan cada uno de los médicos. ¿Y durante cuánto tiempo? Lo presentás en el libro y lo presentás al juzgado. El juez espera a ver lo que dice el libro, qué va a cubrir, qué no va a cubrir, lo que se explica, y después el juez termina resolviendo qué te va a cubrir, durante cuánto tiempo, y qué terapia sí, qué terapia no. Eventualmente, no te lo puedo resolver, podrás apelar vos, podrás apelar el libro y se verá. Pero bueno, le vamos poniendo un corte y tratemos de seguir presentando facturas porque te estás dando contra la pared y vas a tener 4 millones de facturas. Quiero cerrar con algo y les pediría después que lo busquen en internet. La media sanción en el Congreso. Sí. Una de las cosas que hacen, doctora, es agregar artículos y capítulos a la ley 24.901. Entre otras cosas porque no soy el único que le pasa esto. Dice la autoridad, capítulo 8 de la autoridad de aplicación y régimen sancionatorio. Yo le había mandado al juez una copia porque la otra vez lo que encontré fue una ley de Venezuela, donde estaban las sanciones a los funcionarios públicos que entorpecen, que se niegan, que generan todo este tipo de tramas. Bueno, acá está, ya está convenida sanción. Apercibimiento, multa que no podrá ser inferior al doble del importe de la prestación incumplida. No lo cierra del todo porque yo me estaba hablando. No, sí. Y que podrá ser aumentada hasta el décuple. La multa deberá graduarse teniendo en cuenta los riesgos de salud para las personas con discapacidad, la gravedad del incumplimiento y la reiteración. ¿Qué tendríamos que hacer con ustedes? Digo yo, en el caso mío nada más. ¿No? Yo, sinceramente, doctor, me niego a hacer eso. Creo que lo que puedo llegar a hacer es hacer que el doctor Rilas y que todos los profesionales hagan un certificado diciendo mientras esté válido el certificado de discapacidad vigente. Entonces, bueno, por lo menos por 5 años. Está bien, cada 5 años yo le renuevo la información. Pero sinceramente me niego a esto que está planteando la doctora. No es el espíritu de la ley. Lean la modificación que está con media sanción en el Congreso, va por este lado. Digo, sinceramente creo que tanto el juez como usted, doctor, el fallo anterior lo dieron a partir de la documentación que presenta IPROS, que es ilegal, concretamente es ilegal. La legislación interna por módulos es ilegal. Va en contra de la ley en forma implícita y explícita. Pero eso ya está dicho en la conferencia. Pero no, y además está igual... modulado, lo dejo. Sí, está modulado. Lo que me piden es la información para el módulo. No, porque no, después yo te expliqué que ahora lo que aplicamos es el nomenclador de nación. Que a partir de la 24.901 establece el nomenclador de nación. Y dice cuánto se le paga a los prestadores y te dice que es un monto referencial y es hasta el tope por el cual se deben pagar. No, igual ni en la sentencia dice eso, que doctora. Dice que hay que pagar el 100%, ni siquiera así que dice eso. En eso no hay duda. Ni siquiera dice el eso. Lea bien porque dice que, dice en uno de los articulados, dice, esto tómese a partir del 2011, lo dicen, a través de no sé qué presentación, yo se lo mandé al juzgado señalado especialmente, tómese solo como pauta referencial. La pero última no resolución del Ministerio tope de Salud de Nación total mantiene ese artículo. Bueno, parece lea, que no se lea, deroga. Pero el ustedes, artículo ustedes de la van a leer solo los topes. Vayan y lean antes. Cualquier resolución que tome el IPRO o el Ministerio, quien sea, que module algo que una ley dice que es 100%, no se va a tener. El juez no lo va a tener. Pues yo te digo. No, yo sé, te pero diga eventualmente que esto, por una resolución interna, va modulado si la ley dice que es 100%, 100%. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Acá está la factura. Que no está el pedido médico previo. Que diga, Joaquín necesita para este año durante tanto tiempo. Pero lo que dice la ley es que solo con el certificado médico tiene validez. Sí, pero tiene que haber un médico. Pero la ley igual la dice pero que la obra eso, doctor. No, lo que está es el diagnóstico que tiene. No, lo que vos gastaste. En el medio está un médico que diga hay que hacerle terapia durante 3 meses, 6 meses, 8 meses. Por eso lo que yo te decía es hacer un certificado, doctor, o un informe de cada uno de los médicos. A partir de ahora vamos a pensar. En ningún momento el doctor Di Blasi puso por cuánto tiempo tenía que tener a Lorena Ortega, a Marchetti, o sea, la profesora de educación especial, la fonoaudióloga. Sí. En ningún momento, porque siempre fueron, se solicita tantas sesiones semanales, punto. Por ejemplo, la última que hay en el expediente de rehabilitación, la última cobertura de enero de 2010, que está en el expediente de la DAN, está el pedido médico de Di Blasi, que pedía en ese momento 2 sesiones semanales por los próximos 6 meses, atención individual y apoyo escolar, 6 sesiones de hora diaria de lunes a viernes. Diciembre de 2009. Eso es lo último que tiene la obra social y el médico bueno lo pidió por 6 meses. Después vino la sentencia que ordenó darlo al 100% y prosecurió. Es posible. En el 2009 no lo recordaba. Voy a buscar. Actualmente, lo que te estamos pidiendo ahora es de ahora en adelante, cómo encuadrarlo y facilitarte a vos esto, de que no tengas que hacer constantemente y con cada cosa un pedido, es que un pedido de renovación anual o semestral en el que se indique, y después mes a mes es llevar la factura con el informe evolutivo y la planilla de asistencia, lo que haces siempre. Y el circuito, digamos, se allana el camino en base a este primer trámite que hasta ahora no se vino haciendo, pero que la obra social está interesada en encuadrarlo. ¿Para qué? Para que Joaquín tenga la misma cobertura, o sea, la cobertura que necesita, pero en condición de igualdad con otros afiliados con discapacidad, porque si no también es que por encima de la ley. No, discúlpeme, doctora. Si usted considera que lo que está teniendo acceso Joaquín es por encima de la ley, se lo pido que lo ponga por escrito y ya me enojo mal. Porque sinceramente lo que está teniendo Joaquín es justamente lo que establece la ley. Y lo que están teniendo los demás chicos es lo que no establece la ley. Y gracias a ustedes, no gracias a mí. Lo que tiene Joaquín no es nada fuera de la ley, es absolutamente todo dentro bueno, de la ley. Para entonces, de por favor, cuadre, ojo con eso porque para me parece terminar gravísimo. De el cuadre, la obra social necesita tener el pedido médico de acá a fin de año es o de más, acá por un año. Le pido que si su voluntad es esa, de que todos los chicos tengan la misma posibilidad, y que le aseguro que es la mía también, y lo debe saber Eda porque acompaña un montón de otras familias, por favor le pido que ordene a la delegación del Bolsón que cumpla con la Ley Nacional de Discapacidad y que informe a todas las familias y personas con personas discapacitadas y a las que no también, porque así lo dice la ley, que tenga la información visible y que sea entregada a todas las personas, de todos los derechos que tiene que entregar la obra social a las personas con discapacidad. Porque es la única manera en que se podrían igualar las condiciones. Para que Joaquín tenga menos, no. Discúlpenme, no te porque estoy Joaquín... diciendo para que tenga menos. Bueno, estoy, pero si hay una diferencia es porque Joaquín tiene tal vez lo que corresponde. Y no sé si todo lo que corresponde todavía. Esto también fue presentado en 2011. Todo el plan. Me gustaría saber si lo tienen. No creo que lo tengan. Todo el plan de una de las terapistas. No es que no se hace, se hace. Pero me gustaría que me lo muestren si lo tienen. No creo que lo tengan. Yo le pedí una copia a la terapista. Acá está en el 2010. Acá está. 2009 y acá está 2011. Este es el informe. Yo le pedí una copia porque ¿este es el informe de fin de año? Este es el informe. El informe de comienzo de año. Y el diagnóstico. Esto es de octubre de 2011. Este, por ejemplo. El del 2009. ¿De 2012, 2013 no hay? No hay. Por eso, la obra social lo que quiere es volver a tener. Para poder no hacer es que el no hay. Seguimiento. Hay. No lo tengo acá, bueno, pero lo hay. El tema es que quizás. Al presentar los papeles de manera separada y no todo junto, esto, de pedir la renovación de todo lo que necesita, con poner el plan de trabajo. A comienzo de año muchos presentan el plan de trabajo y entonces después a fin de año el informe, digamos, evolutivo donde te dicen qué cosas necesitan seguir trabajando, lo que quieren y qué cosas de objetivos están cumplidos. Entonces ahí focalizar, bueno, cuántas sesiones va a necesitar para el año siguiente, de acuerdo a lo que le falta trabajar, lo que le falta mejorar, lo que tiene todavía. Porque algunas cosas van avanzando. La idea es que todas estas terapias... Sí, pero esos informes, si ustedes tienen dudas, pregúntenselo a los profesionales. Incluso, no sé, voy a ponerme a investigar qué dice la ley de medicina con respecto a lo que tiene que ver con el resguardo de la información de los pacientes, porque no estoy seguro de que sea como usted dice. Me suena lógico que no sea así. Me suena lógico que si la ley dice que solo se requiere un certificado médico pedido por un profesional, es solo eso, y no habla de informes. Habla no de habla sobre un certificado de informes de tipo multidisciplinario. Sí, sí, sí, de la obra social, dice, no de externos. Cuando la obra social no tiene los propios, como en tu caso, que los llevas a prestadores particulares, necesitamos tener el informe de los prestadores particulares. Pídanselo ustedes. Yo no estoy en desacuerdo. Tendrás que ver si los profesionales están de acuerdo, pero yo no tengo problema. Pero pídanselo ustedes, porque si ustedes no tienen el colegio médico que corresponde en Bolsón, porque es un pueblo chico, porque lo que sea, no tengo que ocuparme yo. Eso es algo que se tienen que ocupar ustedes. Ustedes a mí lo que me tienen que dar es garantizar que mi hijo tenga lo que el médico pide, que eso es lo que dice la ley. Porque la ley dice que tendrán que las obras sociales seguir y toda esa historia y ver que está perfecto, con médicos propios. Pero ojo, porque los auditores que tienen son una vergüenza. No solo desconocen la ley, sino que realmente mienten, dicen barbaridades, como la auditora odontológica que... Por ejemplo, dijo una barbaridad como que va a una escuela común desde lo que se deduce que no tiene ninguna discapacidad respecto de su edad. ¿A usted le parece que yo me tenga que bancar eso? ¿A usted le parece? Digo, usted como abogada, si le hacen eso con un hijo discapacitado, ¿no le haría un juicio? Le pregunto en serio, no me mire mal, le pregunto no, en serio. No, porque, bueno, a A ver. Los auditores médicos, que ellos lamentablemente ven papeles y ellos se basan en los informes y las constancias que tienen. Si ellos tienen un informe que dice el nene está incluido en una escuela y el digamos que el trastorno generalizado de desarrollo, vos también lo dijiste, incluso en su momento estaba discutido si se certificaba discapacidad o no, si tenían el mismo tratamiento o no que una persona con discapacidad, porque como es tan amplio, hay personas que tienen un trastorno mínimo y personas que lo tienen medio o más grave. Entonces, como el nombre, el título de la patología es tan amplio, por eso es que la obra social necesita traer los informes del médico para establecer bien, bueno, a ver, porque hay chicos con trastorno que nada más necesitan una maestría integradora, otros no, otros necesitan psicólogo, otros no, otros necesitan muchos más apoyos. Doctora, esa respuesta de la auditora es del año pasado, cuando ya había pasado 2007, 2008, 2009, y por lo menos tenía que tener noción de todos los certificados médicos, de todos los informes médicos que yo he presentado hasta esa fecha, y la verdad, no solo eso, sino que la auditora local dice, informo que la filial de Chicago Joaquín, con N, ni siquiera con M, que digo, ahí hay una cuestión también que me resulta increíble, pero bueno. Castro, yo tengo una ausencia en la defensoría, me tengo que ir. Sí, yo estoy. Un abogado y tengo un problema en bolso. Otro problema. No, no, está bien. Con todo el respeto que me merece. Totalmente. Si cabo, no, no, no, no, no hay problema. Yo tengo formada una opinión y la voy a expedir si el juez me corre vista. Y, sí. Y no voy a demorar nada. Está bien. Si quiere pasar a firmar el acta eventualmente después, lo que estamos tratando de hacer es ver si podemos acordar esto de que presente Javier el informe. Creo que ya está acordado. Actualizado de los médicos, se presenta el expediente. Durante la validez y durante el tiempo que consideren que las terapias o medicamentos se deben brindar. De eso se le da traslado al libro para que se manifieste. Y en caso de haber divergencia, lo va a resolver el juez. Está bien. Yo lo que pregunto, además de todo esto, doctor, es: ¿qué va a pasar, digamos, con toda esta demora, con todas estas respuestas de barbaridades que he recibido, digamos? ¿No se hace absolutamente nada? No, eso el juez ya te indicó en la resolución que tenés que ocurrir por la vía que corresponda. Si sí, ves sí, que es una denuncia penal, una denuncia penal. Si ves que es un reclamo de daño moral, pero no en el marco de la amparo. No, pero yo lo que considero es que todo este retraso tiene que ver con la decisión del fallo judicial que dice la cobertura del 100%, porque sinceramente hubo entorpecimiento. Él dice, si no, si salvo que hubiera entorpecimiento, y yo considero que hay entorpecimiento. Y prueba de eso es esto, donde dice, por ejemplo, que la auditora local dice, padece epilepsia sin compromiso neurológico severo, por ejemplo. O esto otro, digo, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar? Digo, esto es lo que yo no entiendo. De esta manera va a seguir pasando. Va a seguir pasando porque prueban. Yo no digo que sea usted, doctora, pero no sé en qué parte. Tampoco digo que sea EDA ni que sea alguno de los que atienden el mostrador allá en Bolsón. Pero sinceramente va a seguir pasando. Porque ya lo hemos visto. Ha pasado con los medicamentos. Después que se resolvió con los medicamentos, empezó con las terapias. Después de que fue con las terapias, de nuevo. Entonces digo, ¿cómo hacemos para entendernos? ¿Qué vamos a seguir dándole vueltas? Esto es lo que yo no entiendo realmente. Yo a veces tampoco entiendo, Javier. Y para que te quedes tranquilo, no te pasa a vos solo, no te lo hacen a propósito vos. El IPRO lo hace con todos. Es una opinión personal y me hago cargo de lo que digo. Lo hace con todos. Mandamos los antecedentes de la justicia penal varias veces para que investigue la conducta de los responsables. Nunca ha pasado nada, hemos fijado, no multas, hemos fijado incautación y hemos incautado en algunos casos porque faltaban prótesis, porque se había interrumpido el tratamiento con personas con cáncer. Hemos arbitrado todos los medios, por lo menos los que el juez cree que están a su alcance. Para que te quedes tranquilo o intranquilo, en realidad, es que no pasa solamente con vos, el libro lo hace con todos sus afiliados. Bueno, yo siento realmente. Y yo también. Yo lo que te puedo decir es que... Vamos a tratar de mirar para adelante. Claro, esto, de mirar para adelante y que todo eso que tenés ahí, el expediente de cuatro cuerpos, porque yo te tuve que venir a leer, porque digo, ¿dónde tengo el certificado de discapacidad para saber qué tiene Joaquín? Porque yo tenía montones de escritos, sentencias, no tenía el certificado de discapacidad. Tuve que venir al expediente, me encontré en el expediente un certificado vencido. Llamé a la delegación, les pedí que me pasen el nuevo certificado que se te vence ahora en octubre. Bueno, habrá que mandar a pedir de nuevo. Es importantísimo para la obra social, así como en su momento para el juzgado, tener el certificado de discapacidad, que de ahí se desprenden todos los derechos de Joaquín. Y esto, a ver, yo, si estuviese en mí, pero yo no, a ver. Yo no te puedo dar mi palabra porque yo no estoy en Bolsón, ni soy yo presidente del IPROS, ni nada. Pero que la actual gestión del IPROS está modificando bastante el sistema de las coberturas, cómo funcionaba el IPROS antes, cómo está funcionando ahora, está funcionando bastante mejor, mucho mejor. Entonces, ¿y qué buscamos? No buscamos confrontar, buscamos tratar de resolver a los afiliados, porque lo que nos interesa, a ver, todo el mundo me dice, vos sos asesor legal de los afiliados del IPROS, yo soy asesora del IPROS, pero en última instancia lo que nos interesa es que los afiliados reciban la cobertura que necesitan, sin que esto perjudique la cobertura que otros afiliados necesitan, porque quizás no es tu caso, pero hay casos de gente que pide de más, pide por pedir. Entonces, en esos casos es que la obra social necesita auditar, verificar. Y hay todo. Un circuito administrativo, como todo en el Estado, como en las escuelas, para ir a anotar a un chico para hacer el pase de escuela, te piden que lleves tu copia de DNI, para ver si es de comienzo de año te traje el DNI. Bueno. Esto. Claro. Obteniendo la renovación de la cobertura se allana el camino y después es una cuestión periódica. Se allana el camino a medias. Le recuerdo, doctora, que ya varias veces presenté cosas como la orden de Supradín, que no solo no fue allanada, sino que fue entorpecida, realmente una vergüenza que lo hayan retenido. Entonces, cuando usted me pide, muy graciosamente, que yo mire para adelante, no puedo más que morirme de bronca, porque realmente es eso. Digamos, yo no puedo mirar para adelante en esta situación. ¿Firmamos cualquiera? Está bien. Yo le pido disculpas, pero tengo un problema. No, me están llamando a ver si hay un padre que no quiere autorizar las prácticas en una hija. Bueno, ¿la función? No, una serie de. Es un chico que nació muy prematuro y no autorizan a hacer la serie de cosas que requieren como urgencia. Con lo cual tengo que ir a llamar a la juez de familia ahora para plantearla. No, es excepcional, no me pasa eso todos los días. No. De manera buena. Una sola que pase de más. Sí. El antecedente de la transfusión lo tenemos. Yo sinceramente, no sé, ¿puedo negarme a firmar? Sí, no, porque realmente siento que no es. Porque siento, ¿sabe qué siento? Que, de nuevo, más allá de que el amparo dice que me tiene que cubrir todo, de nuevo, nada, le están pidiendo a Di Blasi o a cualquier médico que diga qué es lo que va a necesitar y en realidad, cuando se tenga que modificar, voy a presentar un nuevo certificado médico. En realidad, lo que va a hacer falta es que cuando haya una modificación, se presente un certificado médico. Mientras no haya modificación, no hace falta ningún certificado médico. Y eso es lo que yo siento. Porque usted me dice que ponga las rehabilitaciones y tratamientos que necesite por el tiempo que necesite. Pero Di Blasi no lo va a poner. No lo va a poner. Me lo va a poner por 2 meses. Porque si él dice que esto lo va a necesitar por 1 año o por 5... No lo va a hacer, yo lo conozco, no lo va a hacer. Porque ningún neurólogo con una situación de un cuadro neurológico desconocido a nivel mundial digo, como cualquier cuadro neurológico, no se sabe nada. Nadie va a predecir de acá a 5 años, ni a 1 año, ni a 6 meses. Si lo hacen es por una cuestión de papeles, pero esto me va a llevar a que dentro de 6 meses tenga que volver a hacerlo. Yo no lo quiero hacer dentro de 6 meses, porque el certificado yo ya lo presenté. Bueno, si acordáramos que ante la modificación... Ahí no hay negativa de la obra social, sino que hay negativa sí, tuya, hay cumplir negativa, tus actos como padre. Hay negativa mía porque ustedes están yendo en contra de lo que dice el espíritu de la ley. No, espera, a ver, vos decís, ningún médico que va a firmar una orden por más de 2 meses, no sé, no voy a discutir con los médicos. Si vos estás diciendo que ningún médico va a poner por 2 meses, capaz que tienes razón, y capaz que hay que hacerlo por 2 meses, si ningún médico va a poner más de 2 meses. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es que por eso yo digo que lo que dice la ley, para no entorpecer, es que si hay un certificado médico, va. Entonces, podemos acordar que ante modificación, el doctor de Blasi pueda comunicar directamente el cambio a la obra social. Entonces yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Yo confío que lo que el doctor de Blasi diga está bien. Ahora, sinceramente, digo, me parece un delirio. No sé, yo lo firmo en disconformidad. Si lo firmás en disconformidad no es lo mismo que no lo firmes, Javier. No, esto tenés que estar de acuerdo. Pero lo quiero expresar. No, es que si estás en disconformidad es como si no lo hubieras firmado y... Claro, porque en realidad lo que... Si no existiera, porque si no está de acuerdo... Si estás en disconformidad, quedamos todos atados... Sí, pero estoy en disconformidad con este punto, me parece un delirio. Y pero si... Hay cuestiones administrativas que están desarregladas con respecto a la realidad. El Poder Judicial tampoco puede pasar por encima de actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es que yo no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que respete la ley. Entonces, la Ley Nacional de Discapacidad. Para respetar la ley, entiéndala, la obra social necesita el pedido médico que diga qué cosas necesita y por cuánto tiempo. Ese no es el espíritu de la Ley Nacional de Discapacidad, doctora. Léalo, que son las modificaciones, léalo. ¿Las leyó o no las leyó? Las modificaciones no están vigentes, así que no las leí y no las voy a leer en este momento y no voy a discutir en este punto algo que no está quiero vigente. Que las lea ahora, no quiero que las lea ahora. Estoy digo que las lea para la ley de discapacidad dice, las obras sociales otorgarán las prestaciones básicas, ¿verdad? De acuerdo a 24.901 y todas las resoluciones del Ministerio de Salud. Bueno, entonces, ahí, ¿qué necesitamos? A partir de lo que el pedido médico establezca, porque dice, estimará tentativamente en el escrito que presenté el juzgado, cité el artículo, una estimación del tiempo que se prolongará la terapia, eso está. ¿Por qué? Porque después ahí viene el otro artículo que viene que si se detecta que una persona está siempre y no le sirven estas terapias, hablando en términos de eficacia para la persona con discapacidad de esa cobertura, se va a tener que reevaluar. Entonces, siempre los médicos van a estar indicándote qué es lo mejor y qué conviene y qué no conviene respecto a Joaquín y qué ajustes habrá que hacer de las terapias, de la medicación, de la alimentación. Necesitamos partir de un pedido médico concreto, que ahora no está. Perdón, sí está. Usted dice que no está, yo digo que sí está, que siempre estuvo, que lo presenté varias veces y que no tiene una caducidad. Hola. Sí, estoy en una audiencia, ¿qué pasó? Bueno, listo. Chao. ¿Le puedo pedir después que haga algo con respecto a esto? ¿Qué? Las amenazas. Digo que eso de las amenazas de 2009, a ver, yo creo que si lo redactaron ahí es porque hay un informe de delegación respecto a alguna conducta tuya en su momento en la delegación. A eso le pido que haga, bueno, que, a ver, que si por favor yo lo tienen que puedo algún informe me lo pasen. De 2009 ahora no lo sé, habrá que buscarlo y en todo caso... lo que yo creo es esto, como decía recién. Si están asentadas las amenazas, nosotros tenemos casos de afiliados de Mariloche que han ido y maltratado al personal y hubo que hacer denuncia penal contra los afiliados porque maltratan al personal. O sea, no son solo los afiliados los que tienen derechos, sino que la obra social y las personas que trabajan, como dijiste, somos todos compañeros. En ese sentido, lo que yo puedo hablar con la delegada y con la gente de Bolsón es... de una cuestión del trato de ahora en adelante, de cómo se reciben o que sean más claros o que te den instructivos respecto a qué documentación debes presentar, los plazos, eso sí lo puedo manejar. Si yo te puedo constatar un maltrato, ¿qué va a hacer usted? No está en mí a trabajar bueno, sobre un maltrato. Yo le pido, porque usted me habla de legalidad y yo le digo algo y nada, y usted me dice que... no puede hacer nada, solo puede hacer para un lado. Pero sinceramente me parece que es poco serio, porque usted tendría que estar, además de, como lo dijo usted mismo, además de defendiendo los intereses de la obra social como institución, la obra social implica la de sus afiliados. Y sinceramente me parece que está haciendo una parte, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que quedaba subrayado en todo lo que se le pasó al juzgado, de los módulos y todo eso, que ahora me dice que no, eso no estaba vigente, no servía. Javier, la doctora es asesora jurídica de delitos, no es de... Bueno, pero como asesora jurídica yo le pido que haga algo con que le diga... Pero ver, yo por eso te personal, estoy planteando, no yo puedo poner hablar... esto. Después lo tacharon, es más, lo tengo acá yo las copias, porque es una copia que me entregan todas las veces. La delegación se cambie la forma de atención, se modifique, que los instructivos, que las respuestas se te den por escrito y bueno, vos firmarás en disconformidad siempre o no. No importa, así no quedan dudas sobre lo que se dice, que te digan por escrito que algún momento se tiene que llevar. Es un troquel así chiquito que se le hay que traer para la renovación de cobertura y si, el tema es, estas cuestiones como dijo el doctor. Tiene que venir el formulario amarillo. Si el formulario amarillo además no adjunta el papelito verde de F0 no sé cuánto, está incompleto y no se puede tramitar. La administración se maneja así, también lo que tiene es que son compartimentos distintos cada cosa. Una cosa es auditoría médica, otra cosa es auditoría odontológica. Entonces ven partes distintas, aunque la persona es una y somos íntegros en nuestro cuerpo y nuestra salud. La repartición de uno se ocupa de lo oncológico, sí, el otro de la responsabilidad, pero la responsabilidad con el afiliado, que es uno, es de la obra social. Y ahí tienen que responder como uno. Ustedes no pueden decir, no sé, el odontólogo se bueno, equivocó. Por eso yo hace un ratito te dije, yo no soy ni la presidenta ni tengo capacidad bueno, para comprometerme por la obra social. La presidenta, porque realmente es muy fácil decir eso. Y terminó diciéndome, miren para adelante. ¿Cómo miren para adelante? Yo le pido a usted que mire para adelante, que diga, que ponga una sanción interna a la auditora que retuvo una receta de Supradin y que yo tuve que pagar de mi bolsillo, a la auditora que dijo barbaridades a nivel odontológico, a la auditora que dijo barbaridades a nivel local en Bolsón. Es que todo eso es lo que dijo el juez. Existen otras vías para plantear eso y digamos que... Pero yo no quiero llegar bueno, a eso. Por eso. A mí me gustaría que todo eso funcione. Usted piensa que con todo... Yo casi que me puedo recibir de abogado, más o menos. Piensa que con todo esto... Yo voy a ver a cualquier abogado y yo creo que se hace un festín. Y no sé si no lo voy a hacer, porque realmente finalmente termino pensando, pucha, no sirve todo mi intento de ir, charlar, de escribirles notitas y decirles, muchachos, se están equivocando, lean la ley, está en la ley, no es invento mío. Ahora finalmente no, me parece que hay que caer con una medida sancionatoria que me rompa la cabeza. Como la posición de la obra social no es esa, por eso yo vine a esta audiencia, porque si hubiese sido que no queríamos llegar a ninguna solución, no Bien. Venía. ¿Entendés? Porque para mí es sencillo, yo digo, tema reitero, no es la vía del amparo. Tema reitero, tiene que ir por otra vía. Sencillo, y cualquier abogado te lo puede decir que es así, que existen fallos que establecen esa posición. Tema reitero, no es por la vía del amparo. La vía del amparo era limitada cuando no tenías cobertura. La cobertura la tenés, listo. Ahora, lo de los reiteros, por otro expediente. Lo de las amenazas, por otro expediente. Acá, para obtener la cobertura, cumple la ley administrativa, no está agotado, no hay negativa de cobertura. Mientras no entre el pedido formalmente, no hay negativa de cobertura. Y te estoy diciendo, que es lo que me dijeron de viernes, como está la sentencia que dice que arte al 100%, no va a haber duda con qué nomenclador se aplica ni nada. Pero necesitamos tener el pedido médico que diga qué necesita Joaquín, por cuánto tiempo, el plan de trabajo y después, a mes vencido, la factura con las tareas realizadas y vamos viendo qué cosas va. ¿Las tareas realizadas? Sí. ¿Cada mes? Sí, un informe de los prestadores a eso jamás trabajé, bueno, a partir desde junio de este año se está solicitando. Bueno, yo me voy a oponer legalmente. Es una barbaridad. Tiene que ver con la auditoría previa y la auditoría posterior. ¿Pero de qué auditoría con la auditoría me habla, previa, doctora? Pero la obra social. ¿De qué auditoría me habla? ¿De esa? Es una vergüenza. ¿Para qué? Dígame, ¿qué van a hacer con eso? ¿A dónde va a ir a quemarse? No, eso porque sirve para verificar esto que yo te contaba hace un rato, que pasa en otros casos de afiliados que piden 3 sesiones y el chiquito va solo a una. O con las 3, en realidad tenés el informe del prestador que dice ya no necesitan más 3, reduzcan. Necesita que entonces el médico de cabecera diga, bueno, sí, entonces pasemos a 2. Porque ya trabajó y cumplió el objetivo de, trabajar en grupo en el aula. ¿Y entonces para qué sirvió el informe previo que justificaba durante 3 meses? Porque ese es el plan de trabajo. Ellos nos dicen, Joaquín tiene tales y tales problemáticas, ¿sí? Por decirte, en terapia, en hidroterapia, doctora, vamos doctora, a trabajar me está, en me está reconociendo que justamente no sirve para nada lo que se hizo antes. No. Es el plan de trabajo. No, después no sabemos. No, no, porque no al libro, contrario. El libro se alberga la esperanza de que haya una mejoría, claro, de que tengan que reducir las prestaciones. Pero ¿y el papá no? Y sí, bueno, obviamente. Bueno, entonces, pero el libro necesita porque un médico, también, como te lo dice a vos, que se lo diga a vos mismo, vos ya vas está, a tener, ya antes de llevarlo a la obra social, vas a leer lo que el terapeuta te dice, yo con Joaquín en pileta voy a trabajar, que aprenda a patalear. Te lo digo así porque no sé qué está trabajando Joaquín. Bueno, que aprenda a patalear. A los 3 meses decir, bueno, ya patalea bien de frente, ahora queremos que patalee bien de espalda. Entonces a los 4 meses la factura va a decir, el objetivo de patalear de espalda está cumplido, ahora va a pasar a ser sumergido, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces uno va viendo, o te va a decir, sigue con complicaciones en contener la respiración, necesitan tantas terapias más. Necesita reducir la terapia, aumentar la terapia. A Diblasi también le sirve tener el informe terapia, del terapeuta. O el terapeuta te dice, no le sirve hidroterapia porque justo siempre tiene convulsión a la hora de la pileta. Cosas que van surgiendo y que sirven para encuadrar en decir esto. La fono la tuvo, ¿por qué no la pediste más? Nosotros no sabíamos porque de repente Diblasi te dijo, no, por ahora, por un tiempo no, a pesar de que la necesite. Bueno, entonces, porque igual la responsabilidad ahí es del médico que le indica por qué la deja de indicar, no de la obra social que de repente no te la dejó de cubrir. Porque nosotros podríamos así, si no, automáticamente, de 2009, el último pedido médico de Diblasi era fono y maestra integradora, todos los años te renovamos automáticamente fono y maestra. Él necesita otras cosas, porque aparte él va creciendo y necesita otras cosas. Los chicos crecen, cambian de grado, entonces necesitan trabajar otras terapias. Y eso es lo que la obra social busca. Que nunca les toque tener un hijo discapacitado, porque se van a dar cuenta que si tuviera que hacer todo lo que usted me está diciendo, yo tendría que dejar de trabajar. ¿Qué hago? Por ejemplo, me pide Diblasi, pileta y la maestra esta es la que está yendo. ¿Esa es maestra particular, aparte de la que el curso de consejo? Claro. Ah, no, por este pregunto. Es la que va desde 2009. Uh-huh. Ahora, la pileta, hay de repente meses en los que no trabaja. La pileta. Sí. Cierra. Cierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya me pasó una vez. Que fui y llevé solo la de Lorena, la de la maestra. Y me dijo, no, no te puedo recibir una sola. No, pero está cerrada la pileta, ¿qué quieres que haga? No, pero no sé, no, acá cuando dice cierran la cosas. Pileta, por ejemplo, no te hacen en una notita diciendo no, de no sé, doctora, del 15 va, de junio, hijos. Yo sé que otros prestadores, no sé, yo tengo hijas y mi hija, no sé, yo las mando en inglés y me avisan cuando va a ser el periodo de vacaciones y un poquito antes me avisan cuando la fecha para ir a pagar la matrícula del año que viene. Entonces, si yo tuviese que pedirle a la obra social que me pague el instituto de inglés, ¿qué tengo que hacer? Antes, decirme, el año que viene la matrícula va a ser tanto, la cuota va a ser tanto, y de tal fecha no trabajan, así que de eso no te voy a traer factura. Obvio que de enero y febrero no hay clase de inglés, no hay factura. Eso, del plan de trabajo mismo, ¿por qué? Porque la terapeuta o el terapeuta que trabaja con Joaquín en pileta sabe que la pileta cierra. Entonces te va a decir, vamos a trabajar tantas veces por semana con Joaquín, esto, esto y esto. Y en el periodo que va de tanto a tanto, no vamos a ver sesión, no va a haber sesiones, ni facturación, ni nada, porque la pileta cierra. Salvo que vos tengas posibilidad de ir a otra pileta en bolsón. ¿Entendés? Sinceramente creo que desconoce totalmente todo el tema. Todo eso, pero sí. ¿Sabe, sinceramente? Los conocidos los psicopedagogos están en vacaciones y hacen el informe. El chico no recibe la terapia porque no cambian de terapeuta, porque tienen uno. ¿No? Imagínate el chico andar cambiando de profesión a todo el trastorno que le provoca. Y entonces hay un mes que se puede vacaciones. ¿Qué nos pasa en enero? La cobertura está autorizada, pero vos tenés una factura. Porque se fueron todos prestadores de vacaciones, o porque la familia se fue de vacaciones, o que el prestador prestaba. Y eso es una notita, dos líneas diciendo. ¿Diciendo qué? Que del mes, no sé, de septiembre de 2013 no se presenta factura de pileta porque la pileta estuvo cerrada. Punto. Listo. Entonces eso va para el circuito de reintegro y estás en el reintegro. Son facturas separadas igual. ¿O no? Sí. Bueno. Lo que estamos tratando, por lo menos en la situación del jugador, es que vos no tengas que ir 50 veces a ritmo. Por lo menos que tengas que ir cada 6 meses con esto que estamos tratando de hacer, o cada un año si te lo ponen por un año. Pero lo que estamos tratando de evitar es que vos tengas que ir al IPROS 450 veces. Entonces, con todo esto que el juez está pidiendo, que vos realmente traerás o no, lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, todas estas cosas las van a cubrir de acá a 6 meses, de acá a 3 meses, o esto sí, esto no, pero que durante 6 meses vos no tengas que ir, salvo por un incumplimiento. O solo tengas que ir a llevar la factura para presentar el reintegro. O que vengas acá y me digas, mire, no me cumplieron con esto. Bueno, estaba ordenado que tenía que cumplirlo, sí, bueno, el juez verá qué hace. Pero tratar de evitarte a vos los trámites y el malestar que te genera ir 450 veces al libro, esa es la intención. Evitar que vos, además de ocuparte de tu hijo, te tengas que ocupar de las cosas del libro. Porque nosotros lo vemos con todos los amparos y lamentablemente bueno, es así. Yo, de todas maneras, digo, ¿qué va a hacer el juzgado con respecto a, por ejemplo, el supraíno? Por ejemplo, el hierro. El médico te lo indica. Pero si yo te he indicado, ellos lo admiten por nota al juzgado, que dicen que tienen... Está bien, bueno, pero nosotros no sabemos todas las cosas que vos presentás en el libro, claro. Las cosas que te dicen que sí, las cosas no. Pues yo lo que trato de hacer es tratar de hacer todo lo que necesite durante el tiempo que sea, ponerlo ahora y ver el IPROS qué va a cubrir o eventualmente qué no va a cubrir y el juez resolverá qué cubre o qué no cubre. Una vez que esté eso, ya vamos a saber que durante 6 meses te van a tener que cubrir todo eso que el juez dijo que tenían que cubrir. En caso de que no cumplan, ya sabemos lo que tenían que cumplir y no cumplieron. La receta de supraíno, ¿usted tiene copia de expediente? Está bien, puede ser que yo no recuerde. Me acuerdo, sí, que hice una fotocopia porque no es la primera vez que no me cubre el supraíno y en esta última fue el absurdo. ¿Cómo? Te pregunto, a ver. Porque la verdad que de bolsón yo no sé, lo poco que me informan. ¿Cómo es el tema? Él ya hace mucho venía con su pradín. Claro. ¿Y qué, porque, qué pasó específicamente con...? Para que yo pueda hablar y le pregunte qué pasó con ese rosario, no sé, devolvelo o no devolvelo. Yo no sé qué le pasa ahí, yo qué sé. Las pero veces hasta ahora el supradín, un par de veces, un par de con veces. Con el recetario IVAS, ellos te ponen autorizado 100% atrás y te vas a la farmacia. Una vez fue así, una vez fui primero a la farmacia y le llevé la factura y me la reintegraron. Sí. Y después, no me acuerdo, porque la verdad es que no me acuerdo, pero esta última vez no tenía la plata, entonces quería que me la autoricen antes. Sí. Bueno, fui y me dijo, no, pero es que no sé qué, no volvía, no volvía siempre, se meten para atrás y tardan 40 minutos solo conmigo. Sí. Se meten para atrás y tardan 40 minutos, tengo, a veces he grabado, porque sí, Digo, voy a dejar registro de esto porque es increíble. Llego tarde a la escuela por nada. Una de esas porque veces. Porque hay un circuito que yo sé que a vos no te gusta hacer trámites, pero quizás en esto que acordamos ahora es: así como se emitirá el acto administrativo que autorice las terapias, uno con lo que es medicación, cuando es medicación que no está claro que está vinculada a la discapacidad de base, se hace, se manda a coordinación farmacéutica y ellos por planes especiales, una providencia firmada por Viedma que dice si darle cobertura 100 por amparo, darle cobertura 100 por sustituir capacidad o al 80 o lo que fuere, vuelve. Y después vos con el recetario vas a la delegación, te ponen el sellito, providencia número 1230, sí, 100%, y te vas a la farmacia y lo compras al 100. Porque como en la farmacia eso no está en el padrón, en lo que está digitalizado, no, claro, te lo venden al negociador nacional, el 50%, el 40%. Y también, Javier, algo que ha pasado es que con el cambio de gobierno cambió la administración de libros y nosotros vemos que hay más, nos dan más bola. Esto de que venga alguien de listos a una audiencia antes era impensado, y que nos contesten los informes bien, mal, diciendo que sí, diciendo que no, como hace la doctora, tampoco pasaba, directamente no nos contestaban nada. O sea, vemos que hay una actitud de libros de tratar de mejorar las cosas. Capaz que este es un buen momento para que nos demuestren que libros sí realmente va un camino en cambio. Por eso te digo, tratemos de hacer esto que acordamos, tratar de encontrar, de buscar esos informes y evitar que vos tengas que ir, por lo menos decir, bueno, durante 6 meses no voy a tener que ir, y dentro de 6 meses vemos, y si hay alguna modificación, y si hay alguna terapia que en el medio algún médico considera que es necesaria y no estaba incluida dentro de este informe preliminar que va a presentar ahora, bueno, lo plantearemos, veremos, tenemos la buena voluntad para tratar de también incorporar esa terapia. Es que eso, yo entiendo que es así, digamos, sí. En cualquier momento surge algo que se ve la necesidad, se hace el certificado médico y se presenta. Y digo, y siempre lo he hecho así. Lo que yo no entiendo es a dónde le vieron ustedes la caducidad a esta terapia que hace 6, 5 años les está haciendo. Sí. ¿Cuándo dice que se corta? En ningún lado. Te reitero. En ese pedido médico, yo decía, del 2009, el último que hay en el expediente de Glassy, que decía. Yo dudo que sea el último. Lo voy a buscar, pero bueno, sinceramente. Como no... pedido de renovación de cobertura, quizás después de la delegación le dio otro cauce, o como es por reintegro, lo tramitaron por otro lado, por no eso, por el expediente de renovación. Digo, entonces, sí, ahora, para encauzarlo como renovación de cobertura, aunque así, bueno, es una renovación de algo que vino desde siempre. Sí, bueno, pero démosle el circuito y los colores y los papelitos que necesita y vos después vas a tener la cobertura. Sí, y se te facilita, después solo vas a tener que irme a mes a llevar la factura al reintegro, porque es por reintegro, si fuese que lo cobran los prestadores, pero como no son profesionales prestadores, que es un tema de los médicos bolsón que no quieren trabajar con la obra social, y la obra social no puede ir a obligarlos a trabajar, ellos están en libertad de convenir o no. Nosotros tenemos convenio con colegio médico, que algunos médicos atienden en bolsón, pero justo los que atienden a Joaquín no. Entonces, cuando vos vas a un médico que no es prestador, es por reintegro. Irás, lo único que tendrás que ir es a llevar los pedidos de reintegro, lo dejás y se te deposita después en tu cuenta, no tenés que volver, sin ningún mal rato. Y cuando tengas las recetas, y quizás si tenés todos juntos, uno sola vez, vas a autorizar la receta, pasás por todos los mostradores y te fuiste. Digamos, y se allanó el camino en esto de decir, como está la cobertura autorizada de acá a un año o de acá a 6 meses, lo que la diga, ya está. Y digamos, y estamos. IPROS tiene el respaldo, los justificativos médicos para después tener la cobertura de todo lo que es el manejo de fondos, y tu hijo tiene la cobertura que necesita. Punto. Pero no es así. Solo, aunque sea por intriga, lean la media sanción que hay en el Congreso sobre la reforma a la ley, porque ahí justamente se especifica esas cuestiones del espíritu de la ley 24.901, que evidentemente no quedan claros, sobre todo para las obras sociales, incluso en la fundamentación, habla de que esta explicitación se hace en pos de evitar que se sigan generando miles y miles de amparos judiciales. Porque, digo, ¿por qué yo tuve que hacer un amparo judicial? No estaba pidiendo absolutamente nada que no estuviera fuera de, que estuviera fuera de la ley. Entonces, sinceramente, ya desde ahí, me parece poco alegre, digamos, resolverlo de esta manera. Me parece que corresponde resolverlo de otra manera, donde la obra social responda a lo que dice la ley. Y lo que dice la ley no es esto. Lo que dice la ley, aunque no está explícito en letra, el espíritu, y a esto sí lo dice claramente en letra, es no entorpecer, facilitar, informar. Bueno, todo eso no está haciendo esto. Y ustedes deberían reconocerlo. Y callarse la boca, digo, es lo que yo haría. Decir, sí, estamos fuera de la ley, vamos a mejorar las cosas. Yo, digo, asesora legal, como responsable legal de Lipros, no sé, ya mismo llamaría a EDA. Es que yo me podría plantear en una postura, como te dije antes, yo tengo que responder Lipros, reintegro, no va por esta vía, vengo, le digo, reintegro, vaya por otra vía. Sí, pero ya ganó, doctora, si a usted le parece que corresponde, hágalo. Pero no es nuestra voluntad, porque ¿qué me pasa? Tengo un amparo que viene de 2009, cuatro cuerpos, vos decís, no puede ser eternamente judicializado este chico, no puede ser que ni vos ni Joaquín, para recibir la cobertura que necesitan, tengan que depender del juzgado. Y aparte, el juzgado con la sobrecarga de tareas que tiene, termina siendo un gesto de los trámites de ustedes. Pero es una entonces, locura. Bueno, entonces, hagamos las cosas, cada cosa, por lo que corresponde, la parte judicial ya está. Ya la sentencia, no la parte administrativa, vamos a la resolución. Me parece que si usted quiere resolver eso, lo que tiene que hacer es hablar con la gente de IPROS, digo, no solo de Bolsón, sino de las auditorías en general, y darles una clasecita, porque realmente me parece que, no sé, o poner a que se formen, porque realmente me parece que están haciendo las cosas de cualquier manera. Y las auditores que mandaron las notas son auditores que todavía están en funciones. Entonces, más allá del cambio de la gestión a nivel provincial, yo creo que la gente que estaba, hay mucha de la que sigue estando y que sigue respondiendo de la misma manera. Pero yo acompaño esta decisión de cambio, me parece bárbaro. Y le digo, más allá de todo, soy apartidario, no creo en ningún partido político, pero acompaño los cambios positivos, del partido que sea, no me importa. Y considero que hay una mejora. Bueno, los acompaño, pero sinceramente le estoy diciendo, dentro de Lipros hay gente que está haciendo las cosas muy mal. Entonces, una parte será venir a que esto no termine en una judicialización. Pero una parte más importante es prevenir próximas judicializaciones haciendo modificaciones internas. Porque esto que te digo de la receta de Supradín, las barbaridades que dicen los auditores, no son aceptables. Esta notificación del pedido de informe a la delegada podía responder. ¿Por qué no respondió con los datos que tiene o no tiene el expediente sobre por esto? Por eso, cuando volvemos a lo mismo, los datos que tenía no, porque lo que la DAM necesita es el pedido nuevo, actualizado, esto que ahora Sinceramente, no sé. Danos una oportunidad de tratar que esto funcione. Este es un acta, ¿no es cierto? De la audiencia, no es el fallo. No. Bueno, yo espero un nuevo fallo para ver qué hago, sinceramente. Porque realmente siento que no me voy conforme, que siento que no se están atendiendo los derechos de Joaquín y que no hay una reparación de la gigantesca falta. Digo, yo les leí los montos de las facturas y no les leí los montos porque no los sé todavía, pero los puedo llegar a estimar de lo que son los estudios que todavía no pueden ni empezar porque no tengo cómo ir a pedirlos y porque no tengo, ahí sí que no puedo, o sea, porque son no sé cuántos miles las cuestiones de la dieta cetogénica que prevé toda una serie de estudios previos. Entonces digo, yo sinceramente no me quedo bien, no me quedo ni conforme ni mucho menos. Realmente me quedo con mucho enojo, me quedo sintiendo que no se soluciona la situación, porque yo, para hacer ese detalle que usted dice, doctor, nada más, tengo que volver a Bolsón, volver a perder un día más de clase, viniendo a la noche a sacar un turno con Di Blasi, a que me haga eso, después con eso, ir a los terapistas a que hagan el informe, toda la historia. Y por ejemplo, ¿la tarde no está Di Blasi para la proyección de viaje? No lo puedes pedir. No, en general no tiene turnos así, en general no da turno a una semana o dos. No lo puedes pedir, que telefónicamente te lo hagan y que lo manden eventualmente a la dirección del juzgado para vos evitarte. Puedo pedir. Vos la dirección del juzgado la tenés. Sí, sí. Total, el amparo tiene esa informalidad que nos permite hacer la cosa. Eventualmente lo que vos podés hacer es pedirle por teléfono que te los hagan y que le manden los informes, como lo pedimos acá, cuáles son las terapias, eventualmente durante cuánto tiempo, que necesita Joaquín de cada uno de los médicos que atiende, que lo manden por correo a la dirección del juzgado. para evitarte vos tener que traer a la dirección de correo electrónico, donde vos mandás las presentaciones que haces. Y bueno, y ahí no llega a nosotros. Bueno, para evitarte, no va a ir médico por médico trayendo los papeles, digamos. Dentro de la informalidad del amparo, estas cosas las podemos, lo pueden permitir. Bueno. Como si te permitió vos presentar escritos vía mail, también podemos hacer eso. Bueno. Sí, eso ha facilitado muchísimo, realmente. Pues sinceramente, estuve hace una semana con mi libro. Por eso. Sí, actualmente las mandan por el correo electrónico. Claro, con los mismos datos que tiene que poner en la esquela donde hace la indicación, nombre del afiliado, edad del afiliado, número del afiliado, para que no falte. Yo digo, pensando en Viedma, que me van a decir, falta el número. Bueno, a ver, si me van a decir falta firma y sello, bueno, si el juzgado autorizó esta forma informal, bueno, yo cuando lo eleve a Viedma pondré que el juzgado autorizó que sea informalmente y que no existan la firma del médico en el original. Sí. El resto, todo completo. Sí. Bien, yo voy a avanzar, no soy el médico como lo estamos tratando de implementar. No sé, y otra cosa que no quiero dejar de decirle es que, sinceramente, si hay un cambio, me gustaría verlo a través de, por ejemplo, un pedido de disculpas concreto, escrito, de parte de las auditoras que han dicho barbaridades, y me parece que corresponde también un pedido de disculpas ante las cosas que se han emitido, que han sido, muy graves. Y me parece, se lo pido, ni siquiera por mí, me parece que hasta le vas a hacer pensar dos veces a la auditora cada vez que vaya a plantear alguna barbaridad, porque realmente son barbaridades muy graves. O sea, sinceramente, es como mentar a la madre de alguien, creo que se queda corto. Cuando hay un hijo discapacitado de por medio y vos recibís una apreciación de alguien que no solo es médico, sino que es auditor médico, en esos términos, sinceramente, te dan ganas de ir a romper todo. Y me parece que es lo menos que se puede hacer. Es lo menos que se puede hacer. Yo ya se lo pedí por nota un montón de veces, pero no hay un cambio. Lo que hay es, de nuevo, respuestas en el mismo sentido. Claro. Pero sinceramente, si usted está hablando de tratar de mejorar las cosas, yo le diría que estaría buenísimo eso, que se cambien las cosas allá, que se cambien las cosas, digo, allá por decir en las delegaciones. Uh-huh. No puede faltar la información, no puede cometerse errores como retener una receta. ¿Cómo van a retener una receta? Es un delito. No, por eso yo te pregunté, pensé que le habrían mandado para que vaya viendo, para que lo autoricen, para que entre al circuito de planes especiales. Por eso te pregunté cómo era, si era la primera vez que pedía su Pradin. Quizás había sido elevado bien. Hay una, yo no me acuerdo ahora quién la firma, si es EDA o quién es que firma una editora, donde dice que la receta está en la delegación de Bolsón. Eso es una confesión que a mí además me dolió mucho porque varias veces fui y me dijeron no, pero si yo te la devolví. Claro. Bueno, ahí verdad, desconozco. Sé que a veces, como la casa central en Viedma es tan grande, y si uno manda los originales, a veces se traspapela. No, muchas reconoce, veces uno manda un pedido de nota diciendo solicito autorización para cubrir el Supradin. Por eso, a veces las delegaciones retienen para evitar que si lo mandas a Viedma se pierdan los originales. Porque tienen tanto cúmulo de tareas allá que después uno en la delegación le pone el rostro, así te lo digo. Sí, yo entiendo, y por eso siempre les dije, no se pongan ustedes adelante. Mire, acá está la ley, se las he llevado, se las he mostrado. Claro. Acá está la ley, no hagan así ilegal. Acá dice esto. No, pero que de arriba. Bueno, claro, de arriba, es esto, que entonces te respondan de arriba. Claro, ahí no tienen capacidad, pero están todas las leyes provinciales respecto al manejo de fondos. Y ahí es donde estamos todos atados en mano, porque si no, después vamos todos presos por malversación de fondos. Entonces, en eso somos todos súper cuidadosos. Si no fueron presos con la malversación de fondos que vienen haciendo de Milipros. No me impresa bueno, no a nadie. Te digo que los empleados nos cuidamos en eso porque. Sinceramente, no creo que vaya preso a nadie. Por cuidado de. O sea, por malversación de fondos, estamos lejos de. Posiblemente el empleado vaya, pero no creo que vayan los que malversan fondos, no creo que vayan. Bueno, ahora acabamos de estar esperando esto. Y lo presentas por mail, ustedes nos van a correr. Sí, por mail no, por favor, porque el otro día me llegaban vacíos los mails que me mandaron. Algo hay con el formato. Sí, te lo podemos reproducir claro, copia. Una vez que esté todo junto para mandar todo una sola vez. ¿Listo? Bueno, buen viaje. Un paso puede salir en el siguiente, ¿quiere idea? Cuando vos presentás los informes, se te va a tratar el libro para que los mire, para que se manifieste. Ah, o sea, el fallo va a ser posterior a eso, no con respecto a esta audiencia. No, no, porque la audiencia lo que se acordó es la presentación de los informes detallando las datos y los medicamentos, el traslado de hipo para que tome conocimiento de qué es lo que los jueces, los que los médicos actualizaron en relación a la terapia de medicamentos, expedirse eventualmente o no, y vencido esos plazos, el juez resolverá si es que hay alguna divergencia, porque capaz que el libro dice, sí, bueno, a partir de ahora de todas estas cosas las vamos a cubrir, ojalá, dice, sí, listo. No, pero con, es... con este informe que se presenta, a partir de ahora se le van a cubrir todas estas prácticas, ojalá, mejor. Pero es que eso, digo, no dice que no lo va a hacer el... Lo que dice es que presenta un papel. No, vos presentás un papel en función de qué es lo que los médicos dicen que tiene que las terapias y los medicamentos que necesita, el IPO se expedirá en relación a si corresponde o no corresponde, si la va a cubrir. No, pero que eso es lo que quería plantear. Si IPO sabe y me lo dice, que no se va a negar a nada de lo que se presente, lo único que quiero es que presente el papel. Si yo ya le dije que ya lo presente. Sí. Entonces no va a haber modificación. Por eso yo me voy disconforme de esta audiencia. ¿Por qué? ¿De qué modificación? Porque justamente IPROS no me está diciendo presentarnos los papeles para ver si autorizamos o no. Si hiciera eso, estaría claramente en un lugar ilegal. Lo reconoció la doctora. Es para solo para saber cómo va. No, es porque a partir de eso se emite el acto administrativo, a partir del cual va a tener la cobertura Joaquín. Sí, pero la alguien partida va, se autoriza, que haya una partida presupuestaria destinada para las ¿alguien va a cuestionar? Doctora, ¿alguien va a cuestionar lo que sea firmado por un profesional? A ver, eso los médicos auditores lo revisan. Ahí es donde vos decís, a veces compartís o no compartís lo que los auditores no, médicos doctor, deciden. Si el médico dice ahora, 6 sesiones, 3 sesiones más, eso va, lo va a ver la auditora de Bolsón, se va a ¿y si a la auditora de Bolsón o de Viena o de donde sea se niega, lo van a tener que resolver? Pero ahí, no, porque ahí en todo caso, acá estoy yo en la audiencia, existe un amparo de por medio, existe una sentencia que dice que hay que darle todas las prestaciones que se pidan a futuro, ¿no? Al 100, bueno, ¿y qué entonces, nos está ¿para pasando? Qué necesitan pero nos está faltando eso. El que se ¿para pidan, qué? La constancia que se pidan, ¿para qué? Para emitir el acto administrativo. ¿Y no lo así? Pueden emitir no, con el amparo, justamente. No, porque lo surge de la nota con el pedido del afiliado y con el pedido médico que diga qué necesidades hay que cubrirle a esta persona. ¿Sí? Entonces, el pedido médico es que establece. Nosotros no damos cobertura de oficio, no somos de oficio, porque sabemos que tenemos desde que... Mira, hoy vinieron a inscribir a un chiquito que nació con discapacidad, listo, a partir de ahora curaron de todo, así en lo que vengan y pidan. ¿Y pero es que no, es así? Doctora, eso tener, dice la ley. Pero necesitamos tener pedido médico, y en base al pedido médico, que diga qué necesita, bueno, todo lo que cuánto pida necesita, el pedido médico, por qué claro. Lo necesita, por cuánto tiempo lo necesita, no lo necesita, se lo va a dar. Entonces necesitamos el pedido médico del doctor Rindazzi que diga todas las terapias que él recomienda o indica que Joaquín tiene que cumplir, cantidad, un tiempo determinado, de casi un mes, un año, lo que el médico diga, porque él en eso, él es el médico de cabecera, él es el profesional en indicarte algo que necesita o no necesita. Él es el que es responsable en indicarte algo que quizás va en contra de lo que el chico tiene. Porque si la obra social después te lo autoriza, no hay mala práctica o lo que fuera de la obra social, es del médico. Entonces hay cuestiones que también la obra social se tiene que resguardar, que no es, nosotros vamos a cubrirte y autorizarte todo lo que las facturas que nos traigas, necesitamos tener el sustento médico. No, yo estoy de acuerdo, pero ustedes no tienen ese sustento médico. Bueno, pero esos que trajiste hasta ahora quedaron aislados, no sirven. ¿Qué pasa? Esto porque que te decía, en el expediente, no, a ver, se les perdieron. No, eso en el expediente no de renovación de cobertura es así. Tenés que presentar la nota de pedido. Yo, si quieres, mañana traigo el troquel que dice los requerimientos para pedir una renovación de cobertura. Pedido médico, la nota del afiliado. Porque primero es la voluntad de uno someterse a lo que el médico te dice, porque el médico te lo indica y quizás vos no querés al chico someterlo a eso. Nota del afiliado. Pero todo eso ya fue presentado. Hace un tiempo atrás. Pero bueno, en el 2009, en el 2010. Y la terapia sigue siendo la misma. No, porque vos me estás diciendo que ya no va más a fono. Y ahora en cambio no, va no, a ir a terapia. La terapia que está haciendo es la misma que hacía en su momento. Esa, la que estoy pidiendo la cobertura. Para la pileta en su momento también la presenté. No fue en el 2009, habrá sido en el 2000. Estamos en 2013, en el 2011 o 2010. Bueno, necesitamos actualizarnos. Para el periodo 2013, bueno, es como cuando eso, un maestro en no la escuela hace la planificación para ese año de trabajo en su grado y vos cada año haces una planificación nueva porque no haces la misma planificación todos los años o es lo que deberían hacer los docentes. Claro, pero es bueno, como... la graduación necesita lo mismo. Pero es como... No, planificar este año respecto de ese afiliado. Pero es como bueno, si planificamos ustedes, respecto es como a otro si afiliado. Ustedes le pidieran a mi maestro la planificación de lo que yo voy a hacer con mis alumnos que ustedes están cubriendo. Es una locura, es una locura. Yo planifico y laburo para mí, claro que sí, pero la planificación es mía, no es de ustedes. Pero nosotros queremos para verificar que esas prestaciones que se le planifican. Doctora, por favor, no me digas más verificar porque bueno, me hace doler. Bueno, tengo cada vez que piensa en auditoría, la auditoría, no, peor. Está en la ley, no estamos haciendo nada, está en la ley. No quiero hacerla más larga, no quiero hacerla más larga, pero sinceramente, bueno. No, no. Yo ya te dije cuál es el camino para que obtengas la cobertura. Sí, y yo lo que le estoy diciendo es que este camino, que no querés hacer el no, camino, no corresponde a lo que es el espíritu de la ley. Todos los afiliados, y la ley nunca dice que no tengan que cumplir actos administrativos, porque si te vas, remontas a la convención, que está por encima de la convención, dice los estados, partes, dispondrán y todos los obligados dispondrán las medidas necesarias para otorgar, pues nosotros como medida necesaria es pedir esta documentación. Sí, pero dice justamente que no entorpezca. No está ni entorpezca. Bueno, estamos diciendo bien que la misma cosa. Disculpen, pero bueno. A ver si con esto lo podemos solucionar. Realmente es que vos te evites, es la intención de vos, me parece que la evites también, que vos evites tener que hacer 2 millones de trámites. Con esto, si se puede acordar y el juez resuelve qué tenés que cubrir, qué tiene que cubrir el IFRO, durante cuánto tiempo y en relación a qué terapias, capaz te evitas tener que ir al IFRO durante 6 meses, 1 año, 3 meses, lo que el médico diga, porque el juez resuelve. Pero bueno, la intención es esa, que vos te evites hacer los trámites y te evites tener que ir al IFRO a pelearte la. Yo les anticipo que. Con esa vía no estamos solucionando, pero bueno, no me queda mucho opción, así que nos vemos. Saludos. El pedido hecho por mi casa de las terapias que va a ser que ya estaba fijado en eso, viste, el juez. Igual igual nada. El asesor de menores, por lo menos en palabras, dice: eso es una barbaridad, yo voy a expresarme al respecto. Como que. Pero. No sé. ¿Cómo? No, que se va a expresar en papel. ¿Viste? Pero no sé, qué sé yo, no sé para qué va a servir. Yo, igual lo que me dijo el secretario, me dijo: esto es mío personal, pero yo te diría que esto lo puedes resolver por otras vías. O sea, como que me dio a entender que podría ser un juicio civil contra el IPROS, ¿viste? No sé, tengo que pensarlo, tengo que hacerlo, me parece, porque ya está, digamos, no sé qué más hacer. Así que bueno, así las cosas. Sí, hablé yo un montonazo todo, y la tipa no, o sea, no vino la delegada de Bolsón, no vino el fiscal del estado, no vinieron, viste, vino solo la asesora legal de acá de Bariloche y el asesor de menores. Y nada. La tipa se fijó en que solo pedía una cuestión administrativa, que no se estaban negando a nada. Y bueno. ¿Qué sé yo? No dijo. No, como que ellos. ¿Cómo? Tranquilo, la verdad que te gustó tranquilo y ver. No, yo igual, o sea, le dije: esto no es el fallo, entonces bueno, ¿cuándo va a ser el fallo? No, y cuando vos entregues eso que tenés que entregar y IPROS responda, entonces habrá un fallo. Y nada, y yo le dije: bueno, yo no sé si voy a esperar a eso. Porque realmente, y se los dije, siento que no se están respetando los derechos, y siento que no puedo esperar, ¿viste? Así que bueno, así que nada, veré qué hago después. ¿Vos dónde estás? En casa. Ah, ¿fuiste al terreno? No, todavía no voy a ir. Bueno, ¿todo bien en la escuela? Sí, todo bien. Bueno. ¿Nos vemos? ¿Estás viniendo para acá? No, voy a ir a ver lo de la máquina de Shanti. Ahora en un rato voy a comer, que no comí. Voy a ir a ver lo de la máquina de Shanti y compré a la mañana dos amortiguadores. No tenían los dos de adelante, así que voy a ver si consigo en algún otro lado. Ajá. Y después creo que vuelvo, sí. Pero abren a las 3:30, ¿viste? O sea que bueno, no sé. Esperé. No, 9:30 no. ¿Eh? Para mí no falta tanto. Sí, dentro de una hora y tengo que comer, así que nada. Medio por la hora fui a una casa que vende cosas orientales, que pensé que podían comer ahí, que algo más baratito, más picadita, pero ya a esta hora no le queda nada. Así que me parece que voy a ir a la cruceta como siempre y voy a comer algo. Listo. Dale. Chau. Voy a tener reunión después, voy a tener... Asesoramiento, sí. Había una reunión que quería ver si podía ir, que era de esto del encuentro de la transmisión, viste, que vos dijiste por ahí ibas. Transmisión por Nora. Creo que a las 5. Así que bueno. Bueno, dale. Bueno.